Esto es El Complejo Lambda. Saludos a todos, muy buenas noches y bienvenidos al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en A Coruña. Y hoy es un día grande porque hoy se desvela el auténtico Solz, el SOTY 2013. En el programa de hoy, especial SOTY 2013, la segunda parte de este especial, vamos a desvelar los que para el Complejo Lambda son los mejores juegos de este año 2013. Lo haremos, como siempre, por categorías y con nuestro toque característico. Pero antes de que dé comienzo el Festival de Souls, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Estoy enfadado con David. Dijo que iba a votar al Deus Ex Director's Cut y mintió. Mentí. Eres un asqueroso. Sí. Ahora ya está. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Hoy tenemos el programa del Solz, el Solz definitivo, por antonomasia, de lo que es el 2013. Y bueno, la verdad es que tenemos bastantes categorías. Hemos preparado mucho este programa y espero que lo paséis bien. Tenemos en sonido al señor David. Ha ganado Batman, ya podemos terminar el programa. Ya está, me puedo ir a casa. Igual no ha ganado, David. Sí, sí que ha ganado. Puede que no. ¿Haces Nostradamus? Sí, sí. ¿Crees que va a ganar Batman? De hecho lo sé. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial de SOTY 2013. Parte 2. Bueno, estáis aquí en el Complejo Lambda, seguimos con el especial SOTY 2013. Pero antes de nada hay que comentar un par de cosas. Lo primero, antes de dar comienzo al programa, hablar de temas de Solz y tal, hay que comentar lo siguiente. De ahora en adelante, el Complejo Lambda lo vamos a emitir siempre por nuestro canal oficial de Twitch.tv, que es twitch.tv/elcomplejolambda todo junto. También es muy fácil, buscáis el Complejo Lambda todo junto en Twitch TV y ya sale ahí pues nuestro vídeo. Es un vídeo, pero realmente eso vamos a meter audio, salvo alguna situación especial y tal. ¿Y por qué nos hemos decantado por este sistema? Porque hemos hecho algunas pruebas y por el momento es el sistema que más calidad nos ofrece. Así que como queremos emitir en condiciones, pues lo hacemos así. Dabu no se queja por el chat, dice, no, es el único, en el que al que el pro, en el programa anterior le iba mal el no, joder, o sea, digo, el Twitch TV, sí, sí. Tú que sabes tanto de informática, arréglalo, cerdo. Bueno, a ver, Dab, si podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? Estamos en pruebas todavía. Así que ya me dirás. No, si, pero si es solo a Dab. No, va bien. Vamos a ver, pero por esta, por, no estadística, por estadística de internet, tal vez a más gente le pueda fallar si le falla a Dab. O sea que nos informe por ahí Dab de cómo le va hoy y si no va bien, pues ya cambiaremos. Dab, reinicia el PC, así lo arregla seguro. Bueno, otra cosa, esta vez ya son temas de SOTI. Os vamos a explicar el criterio del Complejo de Anda, como todos los años. Hemos dividido una serie de categorías de mejor juego del año, por ejemplo, mejor juego de PlayStation 3, mejor juego de PC, mejor, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Estas categorías siguen un criterio principal. Primero, que respete la lista original del SOTI. Una lista que hemos hecho, hemos elaborado los miembros del programa y que hemos votado. Y la segunda, el segundo criterio es que estos juegos, por ejemplo, de cada plataforma, tiene que ser exclusivo. Es decir, el mejor juego de 360 no puede ser, por ejemplo, GTA V, ¿no? Porque es un juego multiplataforma, no tendría tanto sentido. Espera, ¿y a qué votas este año 360? Ya hablaremos de eso. Luego lo comentaremos. Más cosas de este asunto. Bueno, sobra decir que las votaciones muy probablemente no coincidan con vuestros gustos. Esto pertenece a un sistema cerrado de votaciones en el que gana la media. Es decir, por ejemplo, si a David le gustaba, pongamos, Skyrim, y a Oscar le gustaba Zelda Wind Waker, por ejemplo, pues se contabilizarán los votos, ¿no? Y se hará una media con esos votos para tener una mezcla de las dos cosas. Esto funciona así. Mi voto vale doble. Tu voto no vale una mierda. Entonces, comentado ya esto, podemos irnos con las categorías de este SOTI 2013. Y bueno, hay que comentar también, anuncio importante, que hoy Gaspar no es que se esté fundiendo con la oscuridad, es que no está aquí con nosotros esta noche. Y este, señores, es el verdadero SOTI 2013. Podemos dar un programa sin un troll, que es Gaspar. Bueno, mandamos un abrazo desde aquí, Gasparín. Esperamos Seguro que no nos está escuchando. Sí, no. El cabrón, seguro que no. Estará que jugando no. Algo. Vamos, hombre. Bueno, pues nada, sin más, nos vamos con las categorías de este SOTI 2013. Vamos con la primera categoría, pero antes de nada os recordamos que tenemos un hámster. Hámster. El hámster del programa de hoy, el hashtag en Twitter es SOTI 2013. Es decir, que si queréis comentar algo desde Twitter en este programa, solo tenéis que poner vuestro mensaje junto al hámster SOTI 2013, todo junto. O en su defecto, si lo preferís, podéis hacerlo en complejoanda.foros.net en nuestro post de programa de hoy. Es importante destacar otra cosa. Bueno, aparte de que vamos a comentar nos interesa mucho vuestra opinión en este programa y vamos a comentar las cosas que nos escribáis, pues quisiera decir también que las votaciones del público a mejor juego de este 2013 están todavía abiertas. Es decir, podéis entrar en complejolanda.foroes.net y votar en un post de sondeo que hay de SOTY 2013. Así que si no lo habéis hecho, a las 11 en punto se va a cerrar esa posibilidad. Hacedlo cuanto antes. Y vamos a ir con la primera categoría, porque vamos con una consola que no es que se muera este año, pero ya tiene sucesora, es PlayStation 3. PlayStation 3, ¿cómo definiríamos el año que ha tenido, Oscar? Bastante bueno, bastante bueno. Han salido juegos exclusivos, sí, varios de ellos, sí. De grandes estudios además. Y lo mejor es que aún le queda un par de años buenos. Igual no tan buenos como este, pero un par de años con varios juegos potentes. No, este año sí, ha tenido... Sony se ha puesto las pilas y desde... He ido repartiendo sus must-have durante todo el año y no, está bien, ha estado bien. Pues vamos sin más dilación al mejor juego de PlayStation 3. The Last of Us. Mejor juego de PlayStation 3 según el complejo de Anda. Oscar, ¿por qué te parece a ti que The Last of Us es el mejor juego de PlayStation 3 este año? Otra vez, ya lo he dicho muchas veces. Porque sí. Porque yo lo digo, porque yo lo valgo. ¿Porque tú lo vales? Sí, jugar The Last of Us, los que no lo hayáis jugado. Lo descubriréis. David. Hombre, debo ser sincero. Mi candidato ideal en PS3... aunque os parezca extraño, era Ni no Kuni, curiosamente. Este juego me ha conquistado. Pero desde luego que The Last of Us me parece genial. Creo que también se lo merece. O sea, hay juegos que ya alcanzan un nivel de calidad que tanto da que gane u otro. Y la verdad es que The Last of Us a mí me ha impactado muchísimo. Tiene una carga narrativa impresionante. Y desde luego también se merece este premio. ¿Por qué no? ¿Qué carajo? Y bueno, fueron votaciones reñidas porque la verdad es que, como comentaba antes Oscar, hemos tenido un año bastante potente en PlayStation 3. Teníamos... Bueno, The Last of Us, el Beyond, el Ni no Kuni, el Gran Turismo que acaba de salir y lo está petando. Y bueno, ha sido un año muy potente de lanzamientos. De lanzamientos exclusivos, además. Exclusivos, exacto. Tales of Xillia, que no os olvidéis, mejor que Ni no Kuni. Pero claro, eso solo lo sé yo. Igual es para ti, mejor que Ni no Kuni, Oscar. Pero el problema es que a mí Ni no Kuni me lo vendió solo el diseño artístico. Has jugado mucho Ni no Kuni, se nota. Hombre, sí que lo he jugado. Sí, sí. David, omitiste este paso. David, digo yo. Dime. Yo pensaba que a ti te habría conquistado William Dafoe con su, ¿sabes? Con su actuación en Beyond. No especialmente. No creo que sea tampoco la mejor actuación de William Dafoe, pero no está del todo mal. Pero no, para nada, en absoluto. Beyond es un gran juego, pero al lado de The Last of Us no tiene nada que hacer, sinceramente. Bueno, The Last of Us, mejor juego según el complejo de banda de PlayStation 3. Y antes de continuar con la siguiente categoría, vamos a ir con 360. Antes de ello, os comentamos que tenemos las líneas de Skype abiertas. La cuenta es el complejo de banda todo junto. Y si os apetece comentar algo, podéis hacerlo en este programa. Así que nos vamos con 360. Y si antes hablábamos de una consola que lo ha petado en cuanto a exclusivos, ahora toca hablar de una que no lo ha petado nada en cuanto a exclusivos. De hecho, gran carencia la de Xbox 360 este año, un año terrible para las consolas. El año pasado ya fue bastante malo, lo habíamos comentado aquí en el complejo de Anda, pero este año desastroso, ¿no, David? Un giro de 360 grados hacia la mierda, vamos. No, para quedarse donde empezamos. Mierda, sí, la verdad es que fue un año de mierdísima, ¿eh? Oscar, tú antes tenías mucho que decir. Sí, que... No sé, es complicado elegir un candidato para 360. Es que hay que votar a lo mejor de lo peor. Es que como no hay que votar, bueno, cosas. Hay, pero es que me ha ganado porque no hay otra alternativa. Lamentable. No hay alternativa a la altura, o ni siquiera la hay. Es que yo, sinceramente, este año 360 ha sido no desaparecida porque yo he jugado multis en 360, pero exclusivos, cero. Y si no llega, pero, a ver, el que ha ganado, este año ha habido exclusivos muy buenos. Ha habido Batman, GTA, en fin, ha habido bastantes exclusivos bastante buenos. ¿Cómo que exclusivos? Coño, multis. Perdón, multis. Ah. Si no los llega a ver, si llega a ser un año de multis escasito, que los ha habido, sí. 360, vamos, nada, ha habido, de nada. Ha habido mucho multi muy bueno este por año. Por eso digo, que es lo que ha salvado a la consola. Sí. Va, realmente... Desde el año pasado Microsoft ya está pensando en... Hay un abandono por parte de Microsoft a tal. Pero bueno, yo creo que ahora se están volcando en One. Y de hecho, yo creo que... Bueno, auguro grandes lanzamientos para esta nueva consola. ¿Sabéis por qué la han abandonado de esta manera? A ver, las cuentas dicen que hay 80 millones de 360 vendidas, claro. Pero realmente igual son 50 millones o menos. Y dijo, va, por esa mierda de usuarios no vamos a molestarnos en gastar los dineros. Tómate el chido este programa, ¿vale? No te metas con 360, ¿vale? No, si yo me lo tomo en serio. Te voy a denunciar. Si 360 no se toma en serio a sí misma, ¿cómo lo voy a hacer el yo? El problema de 360 es que ahora mismo está... Ha fallecido y han tirado su cadáver a una fosa común. Ya, no es como... Es mucho más triste. La han dejado no es una tirada muerte en gloriosa, la calle. No es una muerte gloriosa como, por ejemplo... Ha muerto en una fosa común. No sé, por ejemplo, Wii en su último año potente tuvo ahí un Zelda y tal. Fue una muerte gloriosa. Pero Xbox 360 ha fallecido y le han tirado en una fosa común. Ha tenido algo grandioso. No sé, vamos a decirle al ganador. Sí. Bueno, vamos a comentar una cosa de este ganador. Aquí en Complejo Anda tenemos que ser sinceros. No, el espíritu no era votar al mejor juego de 360 realmente, exclusivo, hay que decirlo. Hemos votado al menos malo, porque este juego se ha comido muchas hostias, por parte de sus fans además. Entonces, pues bueno, justificamos de aquí de esta manera, pero recordad que nuestro criterio obligatorio es que tiene que ser un juego exclusivo el que gane la categoría. Y nos ha parecido pues el mal menor. Así que vamos con el mejor juego de 360 según el Complejo de Anda. Gears of War, Judgment. No aplaudáis. Marcha fúnebre. Decía un poco lamentable. Espera, pero lamentable. Eres un Gears of War. Sí, pero escucha. Decía un poco lamentable juego. Los fans quedaron muy defraudados con este título. Los grandes fans de la saga Gears of War quedaron muy defraudados porque, bueno, aparte de que se carga algunas de las cosas clave del juego, bueno, y ya... recupera cosas del 1, por ejemplo, que estaban mal, como lo que nos comentó Zoe el otro día. El juego no tiene, digamos, mucho que ver con la trama o la línea temporal, ¿no?, de Gears of War. Que bueno, la trama, a ver, es servilletera, ¿no? Quiero decir, eso, que se escribe sinceramente, la saga ha muerto en una cara de servilleta. Ha muerto y que la entierren y ya está. O que empiecen Gears of War, pero con otro periodo temporal, con otros personajes, pero... Que no sigan esto, que está muerta. Bueno, a ver, el universo de Gears of War es bastante rico, aunque parezca que no. Por eso digo. Pero ni Epic ni Microsoft están por la labor de continuar esta saga, ¿eh? Parece que ha habido problemas. De hecho, yo hago la porra y esta sala, esta trilogía, sin contar Judgment o con Judgment, sale en Play 4. No, pero aparte la excusa de Microsoft fue básicamente que Judgment no vendió bien. Yo creo que ellos ya sabían que no iba a vender bien porque es un Gears of War menor. No, no, yo me voy más atrás. Yo creo que Gears of War 3 no estuvo a la altura. Eso iba a decir yo, el 3 también fue bastante criticado. Bueno, pues así, efectivamente, eso es. Bueno, pues este es el mejor juego según el Complejo Anda de 360. Nos vamos con Wii U. Pues si 360 tenía un año malo, Wii U tenía un año discreto. Discreto, pero en el cual se han visto algunos títulos exclusivos de buena calidad. Y bueno, en general, se supone que la cosa solo puede mejorar. Por la presión que tiene Nintendo ahora mismo, ¿no? Con las nuevas consolas y demás. Óscar. Sí, ha habido algún título interesante, pero yo creo que hay un claro ganador. Ya lo vais a saber todos ahora. Fue bastante chulo. Y de... Es importante saber también que, bueno, Nintendo durante los últimos años en consolas multiplataforma ha marcado un poco los grandes juegos, sus propios estudios internos, ¿no? Por ejemplo, los estudios que hacen Mario, Zelda, todos estos títulos, ¿no? ¿Cómo ves esa perspectiva, Oscar, de cara a Wii U? A ver, por un lado, es un tema que puede mejorar. Más abajo es difícil ir. Pero por otro lado, ves que Nintendo... Te puede pasar eso, a 360, ¿eh? Es triste que digas eso, ¿eh? Oye, mira 360, ¿eh? Sí, pero vale. Dejarme ir a donde voy. Joder. A ver, hoy se presentaron dos cosas. Que hubo un Nintendo Direct y hay dos cosas que me han dejado impactado. Primero el Mario Kart, que se ve fabuloso. Está chulísimo. Y después el Zelda este raro. El Zelda, el Musou ¿De este. Verdad te gustó ese? A mí me pareció Mario muy... Kart. Muy, no, el Zelda. No, es me que pareció esas, muy esas, cutre. No, yo dije hay dos cosas. Una que me gustó, que, vale, Mario Kart. Y la que no te gustó. Y otra cosa que no... No. Pues, lo de Zelda... A mí me gustó más el Zelda que el Mario Kart. Dynasty Warriors Zelda, tío. O sea que... ¿Quieres decir que la broma estuvo guay, pero que ya está, a ver, ¿no? Esa broma estuvo guay. Sí. Como broma. Porque se ve una cosa super cutre y seguramente, o a lo mejor, deseo que no se vea tan super cutre cuando salga. Como todos los Dynasty Warriors. Ahora, los juegos, los Dynasty Warriors y juegos del estilo, son juegos muy divertidos. Lo que pasa que coger a un personaje como Link y meterlo en un juego de ese, pues como que está ahí un poco a calzador, como suele decirse. Yo... aunque lo que se haya visto en el vídeo de hoy haya sido un aborto, yo aún tengo un pequeño impasse de esperanza por el juego, porque son juegos muy divertidos. Ahora, que lo hagan bien. Si van a hacer una mierda, que se la ahorren. Para los que no lo sepáis, lo que han presentado es una especie de Dynasty Warriors en el cual uno de los personajes es el propio Link de la saga de Legend of Zelda. Y es jugable y pues manejarlo pues en plan Dynasty Warriors, ¿no? Que vamos, que lo hace Tecmo Koei, así que son los reyes del género. Hombre, claro, si lo inventaron ellos, ¿no? Bueno, no sé si lo inventaron, pero... Quiero decir, lo popularizaron ellos, al menos. El tema es el siguiente. Yo el otro día estábamos hablando de Jorge y yo... Joder, muy desesperados tienen que estar para sacar pasta para hacer ese tipo de colaboraciones de mierda. Porque manchar una saga como Zelda, que ya fue manchada, por ejemplo, en CDI... Todos recordamos... Sí, ¿a dónde te vas tú ya hace años de eso? Sí, por eso. Yo pensé que... Que eso había pasado. Que había pasado. Que ya estábamos en otro punto. A ver, en Wii hay un juego de Link, Link Crossbow Training, Es un juego de este estilo. Sí, coñero, pero ese lo hizo Nintendo, si no me equivoco, ¿no? Pero es un arcade bastante majo. Yo me vicié bastante con él. Y si este arcade de Nasty Warriors es majo, lo vas a criticar igualmente. Es lo que le estoy diciendo, le estoy dando un voto de. Viendo un rasgo de esperanza en el tema. Vale, yo solo digo que lo mejoren y que hagan algo bueno, no que se quede como lo que se ha visto en el vídeo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que la gente esperaba quizás enseñar el nuevo Zelda. Hombre, yo creo que el nuevo Zelda va para largo, algo más largo. Pues la verdad es que a mí me ha parecido una cutrada tremenda. Sobre todo, joder, es que además el vídeo estaba muy mal montado. Que cuando abre el cofre y se ve el título, parece montado ahí con el Windows Movie Maker de mierda. O sea, el título está hecho con estas fuentes que te vienen gratis en el Windows, ¿sabes? O sea, con una de estas. Eso puede ser, muchas veces es porque a lo mejor la compañía despide algo y tenemos que presentar algo ya. Y el tío le ocurre el día anterior o algo así. El rollo es que a mí me parece triste que Nintendo haya ofrecido tan a la ligera los derechos de la franquicia para hacer eso, vamos. No sé qué tal saldrá. Yo imagino que ese juego venderá muy bien en Japón. Porque los Dynasty Warriors precisamente han sacado tantos porque en Japón tienen su público. Pero bueno. Bueno, no nos entretenemos más. Vamos con el mejor juego de Wii U. Super Mario 3D World. Curiosamente... Qué música más amistosa, ¿verdad, Oscar? Curiosamente, este Mario, cuando lo presentaron la primera vez... Todo el mundo, vaya puta mierda, qué aberración ha hecho Nintendo. No. Sí. No fueron así las cosas. Bueno, vale, tampoco. Un poco más moderado, pero en fin. Vale. Y vamos, que era un juego que un Mario más no atraía. Como digo, para ser un Mario, pues bastante desapercibido, la gente lo criticaba. 3 o 4 meses después, la verdad es que no sé cuánto tiempo pasó, me enseñaron un nuevo vídeo y ya. ¡Buah! La hostia. A ver. Yo tengo la esperanza esa con este Dynasty Zelda. Va, qué bueno. A ver, vamos a ver. Mi problema con este Mario no es el juego en sí, que es un juegazo. Es un juegazo, además, yo creo que es incluso mejor de lo que se esperaba. El problema, que no es un problema, es que este no es el Mario de Wii U. Me refiero, no es el equivalente a lo que sería Galaxy en Wii. Ese Mario aún está por llegar. Yo apuesto por un Galaxy 3 porque aparte Miyamoto dijo que le gustaría, no con esas palabras, no recuerdo, pero sí. De ver un Galaxy en eso Wii U. Te digo, o sea, no es el Mario que Wii U necesita. O sea, pues ya he mezclado palabras de Batman, el Caballero Oscuro. No. Me refiero a que este no es el Mario que va a petarlo en Wii U. No, el Mario que va a representar lo que va a ser Wii U. Es un grandísimo juego, pero no el Mario que todo el mundo espera, ¿no? O sea, es como si hablásemos a lo mejor de Zelda Wind Waker. No es el Zelda que Wii U Pues yo espera. Creo que ahora mismo venden más los Mario 2D, aunque este no sea estrictamente en 2D, que bueno, los Mario... A mí me gustan más. Sí. ¿Sabéis qué es lo guay de este juego? Tú llegas... Y has jodido, ¿no? A casa, porque acabas de suspender un examen importantísimo y tal. Y de repente te pones esta música y dices... Que no tenga el examen. Que le joder, ¿no? Y dices... Ya está. ¿Qué más da? Eso te pasará a ti, ¿no? No, a mí no me pasa porque no suspendo. Pero hablando en serio... A mí este tipo de música de los Mario siempre me gustó. Siempre me... Te alegran un poco el día. Es verdad, ¿eh? A mí me gusta y... A ver, dentro de su rollo y tal, bueno, David, no todo es sangre y claro, violencia y tal. Me gusta la música de estos juegos. Mi teoría judeo-masónica templaria es que alguien que haga una música tan, tan divertida y tan familiar, en el fondo es un nazi. Es verdad, ¿eh? Puede ser. Sí, seguro. Puede ser. Por cierto, algo que leí hoy por la tarde. Parece ser que si registras una ID tuya en el network de Nintendo, desde el 10 de diciembre hasta febrero te regalan el... Mario Bros. Deluxe o una cosa así. Ostras, qué guay. Sí. Cuentes tu vida. Una cosa muy mejorada, sí, tal. Que viene. Está chulo. Sí. ¿Qué dices? Eso sí. Te ofendió eso. No. Te jode que repartan cosas. Te registras ahora y te lo regalan en febrero. Si registras la consola, dices. Si registras un ID en tu consola. O sea, tu ID de Wii U la pones en 3DS. ¿No sabes que ahora en 3DS hicieron una actualización para poner Miiverse? Es que yo no me informo de Nintendo. Vale. Pero tienes ambas plataformas. Creo que sí. Vale, pues it's free. Tienes el juego gratis si quieres. Gracias. Bueno, vamos a irnos al hamster SOTY 2013 todo junto. Tenemos aquí un comentario. Primero Denis Azul, David, que dice que has puesto música Quake al principio del programa. Kirby Música de Kirby de Dr. Mario. ¿Cómo que Kirby? ¿Será Queen, joder? Bueno, pues aquí... No se refiere a esa, se refiere a las que vinieron yo luego. Yo creo que... Ya, yo me refiero... No, yo creo que se refiere a antes. Antes de empezar el programa. Antes de empezar el programa. Yo creo que sí. Ah, no, puede ser. Porque antes hubo sí, porque antes de... Para los que nos escuchéis desde el podcast, antes de empezar el programa solemos empezar a emitir y ponemos alguna musiquilla así de ambiente. Saúl dice no olvidarse tampoco de Metal Gear Rising, un pedazo de hack slack. Y bueno, él comenta que su SOTY 2013 es de Last of Us. Vamos a irnos al foro. Sí, Popovsky, imagen mítica de Crisis, no puede ser, Dios mío, sol activado. Kili pone... Retiro mi voto a Mario 3D World y se lo doy a Princess of the Universe. Y por data, DAB para el porno... DAB para el porno, luego sí, porque, sigues bajando. Porque no iba bien a DAB el Tony Martínez, yo estoy contigo, Oscar. Tales of Xillia, mucho mejor que Ni no Kuni. Efectivamente. Y voy a actualizar a ver si hay algún mensaje más. Actualiza. Ay, sí, espera, creo. No. Hay un mensaje de Tony Martínez al final de todo. Al final de todo, hay un mensaje de Tony Martínez. A ver, Kili Yuhu, una imagen de Mario. Tal, guay, sí. Y un mensaje de Tonio. Si querían convertir una saga de Nintendo a un juego de estilo Musou, lo tenían que haber hecho con Fire Emblem. Estoy de acuerdo. Una de las claves que tienen los Dynasty Warriors similares para no aburrirte a los 5 minutos es ponerte chorrocientos personajes jugables y ya me dirás cuántos personajes puedes sacar de la saga Zelda. Hombre, ya lo comenté, lo iba a decir yo ahora. Link, Shade, Ganondorf, la verdad es que estaría bastante bien pegar mamporros con Ganon. Entonces, ¿contra quién lucha Link si no es contra Ganon? Ah, igual, no es algo que... bichos aleatorios, bichos de juego y a tomar por saco. Hay una gran diferencia con respecto a Fire Emblem y es que un juego que pone en la caja Zelda es venta directa, asegurada, fijo. La gente lo compra porque pone Zelda en la caja, como los cómics de Spider-Man. Aunque sean una mierda, los que están haciendo ahora, bueno, los que decían hace un tiempo, la gente los compra porque pone Spider-Man, yo incluido. Entonces, con Fire Emblem pasa eso también, pero no a ese nivel. Con Fire Emblem no, con Zelda. No, me refiero, digo que la gente compra lo de Zelda por... O sea, estoy justificando que sea Fire Emblem el tema, ¿no? Sí. Puede ser. Bueno, hasta ahí por ahora el forense. Bueno, vamos a irnos con la siguiente categoría. Nos vamos con PC. Vamos a continuar con el mejor juego de PC. PC, Jorge, que ha sido un año de bastantes lanzamientos, ¿no? Pues sí, la verdad. Ha sido un año bastante movidito en PC. Tenemos, bueno, no quiero hacer spoilers y tal, pero ha habido grandes juegos. Estuvo Total War. Luego tenemos mogollón de indies, el Papers, Please, Kentucky Road Zero, el Stanley... StarCraft 2, la expansión. Gran olvidado. Bueno, olvidado tampoco, pero es que StarCraft 2 es más de lo mismo. StarCraft 2 era... Yo es lo que le comentaba a Víctor el otro día. StarCraft 2, el juego original, era novedad brutal. Pero claro, este juego, aunque lo llamamos juego completo, es una expansión. Pero es que una campaña más con si cuatro unidades nuevas. Si nos vamos a eso, el Roma Total War también es más de lo mismo. Sí, pero es diferente. El Roma 2 Total War... cambia la mecánica de juego completa, en lo que es el mapa de la gestión del imperio y tal, cambia. Le meten... Es como con cada Zelda o cada Mario, que siempre tienen una mecánica nueva. Hombre, en el StarCraft no. Tienes una raza, una campaña diferente, con claro, sí, pero habilidades diferentes. Yo tengo que decir una cosa. Fijaos, yo me jugué cuando me terminé Heartless One, la expansión, ¿no? De StarCraft 2 Heartless One. Antes, un mes antes exactamente, me terminé otra vez la campaña del StarCraft 2 Wings of Liberty para un poco, cuando me encontraba de nuevo, comparar, ¿no? Cómo había evolucionado, si había cambiado mucho de tema y tal. Y esta nueva entrega corregía todos los errores y problemas que podía tener la primera parte, especialmente en la campaña, que había algunas cosas que estaban muy bien, ¿no? Pero que podían mejorarse, pues mejorado. O sea, si tenemos que ser objetivos, realmente esta segunda entrega es mejor que StarCraft 2. A eso voy. Pero el tema es que, como dice Jorge, el impacto es mucho menor, porque claro, como se basa en lo mismo, que es el mismo motor, no ha habido novedades gráficas, es también pues el mismo, las mismas mecánicas, ¿no? Todo esto. El online pues, es igual, solo que con nuevas unidades nuevas por cada ejército. Pues entonces, la sorpresa no es tan grande. Ese es el tema, pero esa es la diferencia. Pero eso nunca ha sido excusa para nosotros. A ver, yo creo que también que una expansión quizás no debería estar. No, es que es un juego completo. Es que se cuenta como un juego completo. Y tiene la duración de un juego completo. Pero no deja de ser, es una expansión. Es que no pretende tampoco. En realidad, yo lo veo más como los Pokémon, que salen dos versiones. Bueno, pues StarCraft 2 tiene tres versiones. A ver, lo que dice Víctor. Algo parecido, pero no exactamente. Pero lo que dice Víctor es que este juego tampoco ofrece nada mayores porque es una expansión. Claro, exactamente. Mira, realmente lo sacan como juego completo, porque sí, realmente tiene la misma duración, sí, que StarCraft 2, todo esto, pero no deja de ser más que una expansión tocha, muy tocha. Aún así, yo recomiendo mucho, es StarCraft rojo, StarCraft azul y claro, queda StarCraft verde. Pero el problema es que tienes que acabarte primero uno y luego otro para seguir la historia. Pero sí, más o menos viene siendo algo así. Bueno, vamos a irnos con el mejor juego de PC según El Complejo de Anda. Dota 2. Dota 2, que salió a mediados de este año, en julio, concretamente. Yo voté a GTA 5. Y Dota 2, que han hecho una actualización hace muy poco, en el que han metido un tutorial 100, o sea, completísimo, para la gente que empieza a jugar. De hecho, no te deja empezar a jugar una partida normal hasta que hayas pasado el tutorial y comprendas los conceptos del juego. Y tal, lo he estado viendo hoy. Y la verdad es que muy bien. Un juego, ya os digo, engancha mucho como el League of Legends, pero tiene muchas ventajas que no tiene el League of Legends. Por ejemplo, que todos los personajes que vas a manejar en el juego son gratuitos, no tienes que comprarlos y tal. Y aparte de eso, pues bueno, esto ya va un poco más por gustos. League of Legends también es un gran juego y tal, pero a mí me gusta más la mecánica de Dota en cuanto a las estrategias de equipo y todo eso, ¿no? Se basa mucho más en los objetos que en los talentos del personaje o las runas o mierdas así. En Dota 2 es todo objetos y orden de habilidad. ¿Se puede jugar solo? Sí. Sí, ah, igual. Contra bots. Una cosa, el tema de las ofertas de Navidad de Steam, implementaron el tema este de los objetos únicos en Dota, sí, sí, y más, sí, juegos. Y la gente, o sea, se va a pegar por eso. Claro, ahora aliciente más para jugar a Dota 2. Te puede tocar un objeto legendario y habrá, sí, peña que te ofrezca pasta, wow, por él. Y mucha pasta. Sí, sí, la peña es así. Bueno, yo la verdad es que Dota es un tipo de juego que no me termina de convencer, pero lo he votado, básicamente, una parte de por la obligación que tenemos intrínseca. Le votaría igualmente por el fenómeno que supone. O sea, Dota es un fenómeno brutal, es un fenómeno que ha atraído a millones de personas y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, también ha creado un género, ¿no? El primer Dota. El primero, la saga creó un género, digo. Pero este Dota 2 creo que ha estado a la altura, sin duda. De hecho, se ha creado ahí el... Bueno, ya había juego... juego profesional de Dota, del mod y tal, pero ahora es superior el tema. Hay gente que vive literalmente de Dota. Y de hecho, el campeonato de videojuegos con más recompensa en dinero y, bueno, premios repartidos en metálico de toda la historia es la International, la pasada, que se repartieron casi 2 millones de dólares en premios, ¿eh? O sea que quiero decir que es un fenómeno ya, ¿no? Y es muy divertido ver los partidos. Yo, sí, la verdad es que es divertido. Pero yo os digo, es un juego que al principio cuesta mucho hacerse con él. ¿Por qué? Porque hay un montón de personajes, un montonazo de habilidades distintas, un montón de objetos. Tienes que controlar, pues eso, los combos que puede hacer cada personaje, qué estrategia le conviene a cada uno y tal. Pero una vez empiezas a hacerte con un par de personajes y empiezas a conocer lo que te pueden hacer a ti y tal, el juego cobra muchísimo interés, porque empiezas a hacer tus estrategias y tal, y la verdad es que mola bastante, ¿no? ¿Cómo va eso de jugar solo? Es contra bots. La máquina, hacer... o sea, tienes bots aliados y que sí, te vengan las hordas y tal y cual. Efectivamente. Y los bots aliados, una cosa que tiene muy buena es que, por ejemplo, les marcas un sitio les, o haces alguna cosa así y lo interpretan. Saben lo que estás diciéndoles. Hombre, hay ciertos límites, ¿no? No son ahí súper inteligentes tampoco, ¿no? Pero se puede jugar bien. Se puede jugar bastante bien. Y hay varios niveles de dificultad. Y yo lo que sí que aconsejo es que cuando te los pasas, cuando eres capaz ya de pasarte los niveles en el nivel más alto de dificultad, empiezas a jugar online. Lo divertido es jugar con peña. Lo que claro, pasa es que ya, lo que mola es jugar con amigos. No puedes empezar a jugar ahora, a meterte en una partida de estas matchmaking, porque te pueden violar. Hombre, tienen un sistema de matchmaking. La gente no tiene paciencia para jugar con un noob. No, pero ojo, ahí hay un sistema que te empareja con gente de tu nivel. Lo que pasa es que hay gente que se crea cuentas nuevas de Steam para para jugar contra novatos, porque le pone cachondo. Con la coña de que es gratis y tal, pues sí. Se hacen una cuenta de eso. Es lo malo. Y empiezan a. Eso también lo había con el LOL y con cualquier juego online así gratuito. Seguro que lo hace Gaspar también. Y en el Dota, una última pregunta. ¿Los personajes están todos abiertos a poder jugar con ellos o es como en el LOL? No, todos abiertos y gratuitos. Y lo único que compras en Dota son skins para el personaje. Por ejemplo, si quieres que tenga un sombrero más guay. Sí, eso lo sé. O sea, Mueve mucho dinero. Es en lo único en lo que vas a gastar pasta realmente en ese juego, ¿no? En comprarte, pues, eso, las llaves para abrir los baúles que te dan y tal. Y aún así, después de cada partida, tienes ciertas probabilidades a que te toque un objeto único. De manera aleatoria. De manera aleatoria, sí. O sea, que no tienes tampoco por qué gastar dinero nunca si no quieres. Bueno, vamos a continuar con la siguiente categoría. Nos vamos con multiplataforma. Este remix de Doom es la hostia, ¿sí? Está muy bien. Bueno, vamos a irnos con la siguiente categoría. No sin antes recordaros que podéis comentar lo que queráis en el hamster, en el hashtag de Twitter SOTI2013, o también, si lo preferís, en nuestro foro complejoanda.foroes.net. Leeremos vuestros comentarios en directo. Otra cosa importante es que podéis votar al mejor juego de este 2013 en nuestro foro complejoanda.foroes.net, y las votaciones se van a cerrar en 5 minutos. En 5 minutos se cierran, así que votad ya, no perdáis el momento porque os podéis quedar sin votar. Vamos a irnos, Jorge, ¿qué pasó? Nada, que me estaba acordando de la palabra soldable. A raíz de lo de hámster. Bueno, vamos a irnos con el mejor juego de multiplataforma. Un juego. Bueno, salieron muchos multis este año, ¿verdad, Oscar? Salieron. Y de mucha calidad. Yo creo que ha sido un buen año en cuanto a multiplataformas. Y lo peor es que, bueno, lo mejor realmente es que la tendencia es esa. Llevamos desde mediados de la generación pasada, podemos decir ya, sí, ¿no? De Xbox PS3, en los que los multis año tras año se superan y salen juegos de mejor calidad y, bueno, brutal, ¿no? De hecho, las sagas que han salido multis, han nacido en esta generación, han mantenido bastante bien el nivel. Y eso es algo que se agradece. Hecho, mi favorito de esta generación ha sido un multi, que es la saga Mass Effect. De la generación de. Sí, bueno, sí, de estos últimos años. El mío también, sí. O sea, que al final da igual. Da igual de qué color seas. Lo que importa es más hacer. Es verdad. Bueno, vamos a irnos con el mejor juego multiplataforma según el complejo anda. ¡Grande Foto 5! ¡Bien! ¡Bravo! Grande Foto 5, que introduce por primera vez en la historia de la saga la posibilidad de jugar con tres personajes. David, gran novedad en la saga, ¿no? Sí, una más nueva que está muy bien hecha. No tan espectacular como mostraron en el tráiler, pero es cojonuda porque los tres personajes... En el tráiler lo mostraron como un viaje como que, hay tiempo, sí, tío. Y que no había transición, pero sí que la hay, bastante evidente. Pero sí, los tres personajes son además deliciosos. Ya os digo, es un homenaje a Scorsese, Coppola y Guy Ritchie. Debo deciros que he metido una canción de Simple Minds. Y diréis, ¿qué coño tiene que ver esto con GTA V? Bueno, porque es uno de los temas incluidos en una de las emisoras de radio. Y como la música propia de GTA V es un poco... Pues he metido este temazo para que logre ambientar. De hecho, vuelve a tener un buen número de canciones, sí, sí, estupendas. La verdad es que esta canción hubo es tremenda. Para mí, hubo un bajón en tema de las emisoras de radio en GTA 4. Y aquí vuelve otra vez a... Sí, se va a repuntar bastante. Sí, sí, sí. En GTA 4 había una canción de Dio. Bueno, de Heaven Angel. Sí, era Heaven Angel. Angel, yo GTA 4 lo jugué con mi propia música. Puse un disco de The Killers. Y estuve todo el tiempo jugando a GTA 4 con The Killers y le pegaba bastante bien. Que, por cierto, he comprado San Andreas de iOS, sí, ya lo probé en el iPhone y es tremendo, ¿eh? Vale, ¿no? Es tremendísimo. Por cierto, yo el otro día leí un top 10 de curiosidades de GTA 5 y lo estaba buscando ahora. Y la verdad es que... estas cosas que esconden en el mapa. Sí, y el nivel de detalle de este juego es colosal, mira. Estoy leyendo. Parece ser que la escotilla de la serie Lost... aparece en lo profundo del mar y dice, se encuentra una escotilla con luz, un claro cameo a la serie Lost. Y claro, como esto, pues cienes y cienes de detalles. Hay un montón de... Últimamente los videojuegos se inspiran mucho en las series y todo eso. De hecho, fijaos que hay un homenaje en Rage, el videojuego de ID Software, sí. En la oficina del sheriff hay un homenaje a la serie Breaking Bad. La dentadura de Tuco, que es uno de los personajes de Breaking Bad, ¿no? Que es un objeto además que tenía uno de los personajes importantes, ¿no? Que es el cuñado del protagonista. Está ahí. Eso, o sea, su trofeo. Está bien eso. Está una réplica de ese trofeo encima de la mesa del tío. A mí eso me llamó muchísimo la atención. Si lo queréis ver, pues lo tenéis en mis screenshots de Steam. De gen.harris. Por cierto, parece ser que también aparecen personajes de otros GTAs. Aquí hay el personaje principal de Los Undamed, de la expansión de GTA. También se puede ver en el 5. O el perfil de Nico Bellic en una red social. En fin, muy curioso. Bueno, pues GTA 5, el mejor juego multiplataforma según el complejo de andar. Bueno, toca hablar de consolas de nueva generación. No podían estar olvidadas en este programa. y me parece que muy pronto, o en el próximo SOTI, ya empezaremos a hablar de estas consolas mucho más, ¿no? De estas mucho consolas y de PS3. Hemos hecho una categoría en la que aunamos las consolas de nueva generación, que contaríamos a PlayStation 4 y a Xbox One, y las hemos combinado, ¿no? Para hacer una categoría propia. Aquí hemos conseguido tres premios. Wii U se ha quedado atrás, Oscar. Está troleando, tío. No, pregunto, de don't verdad. Feed the troll. Joder, Wii U acabamos de dar su SOTI, ¿no? ¿Viste? Wii U es una consola ya sentada, eso dice. Bueno, el tercer juego, el bronce, ¿no?, de esta categoría, se lo lleva Dead Rising 3. David. En fin, no sé, me está gustando, pero creo que no está a la altura de los otros Dead Rising, tanto el 1 como el 2, y eso ya es bastante grave. Es un juego que se nota muchísimo que empezó a desarrollarse en 360. Se nota muchísimo, sobre todo en el tema técnico. Y jugablemente da pasos atrás de gigante. O sea, yo no entiendo muy bien qué ha hecho Capcom con este de Rising 3, pero eso ha salido un poquillo raro, ¿eh? Y es muy decepcionante porque, a mi juicio, era el juego más esperado de esta Next Gen. Nada, David, y una verdadera lástima, porque realmente se esperaba mucho de este juego cuando salió el primer el primer trailer en el 3. Bueno, pero cuando empezaron a dar explicaciones de que querían conseguir que el juego fuera constantemente a 30 frames, que no eran capaces de hacerlo, ahí ya la gente empezó un poco a asustarse. Sí, al final se ha confirmado que podría haber sido mucho mejor de lo que lo que ha sido. Bueno, vamos con el segundo juego de esta categoría, que se lo lleva Killzone, la nueva entrada que ha salido para PlayStation 4. Y este juego, David, que el otro día lo estábamos viendo, que además es compatible con este sistema de PlayStation Vita de... Sí, bueno, en teoría todos lo son. Sí. Y que, bueno, yo no sé lo que opinas tú, pero a mí me parece un poco flojo este juego, David. Hombre, a ver, a mí esta saga nunca me ha dicho demasiado, me gusta sin más. Y Shadowfall, al menos en su modo campaña, creo que es de los mejores. Lo cual no quiere decir que como shooter sea la rehostia. No es muy difícil, ¿eh?, que la campaña sea peor que la del 3. No, he dicho que es de los mejores. Ya, no por eso digo. Eso por descontado. Yo creo que es una especie de muestra de lo que puede hacer PS4 a nivel técnico, porque la verdad es bastante espectacular, aunque he visto cosas mejores, por supuesto. Pero sencillamente es una pequeña muestra de músculo del guerrilla. Ha dicho, mirad lo que podemos hacer con esta máquina, y eso que estamos empezando. Pero la verdad es que sí, que no es un juego que tampoco se vaya a recordar cuando PS4 llegue a su final de ciclo. Vamos, que será un gran olvidado seguro. Es decir, que solo estoy escuchando cosas buenas del multi de Killzone Shadowfall. Bueno, el multi, a ver, funciona bien, que es lo importante. Pero hay cosas que se han omitido y que además Guerrilla ya se ha encargado de decir que las va a incluir en un parche que va a salir en enero. Porque la gente también se ha quejado bastante de eso, ¿eh? Así que una de cal y otra de arena. Bueno, vamos a irnos con el mejor juego de nueva generación de este año 2013, según el Complejo de Anda. Rise. Debo decir que la música es de Killzone Shadowfall. No es caso, pero sí, Rise. ¿Qué cosas? Rise, ¿no? Que bueno, también fue un juego muy criticado en lo jugable. Han dado palos por todos lados. Pero que visualmente es muy, muy bonito. Mira, es lo que le decía. Y no es tan aburrido. De hecho, lo estuvimos jugando y joder, esto se lo decía yo a David hace una semana o así. Rise ahora mismo es un juego que impacta en lo técnico, pero es un juego muy limitado en lo jugable. Y cuando pase la generación y vengan juegos potentes, yo creo que va a ser un juego que se va a olvidar pronto. Bueno, no tiene por qué, porque es un juego de lanzamiento que sorprendió y tú te llevas esa sorpresa que te llevaste en ese momento, Oscar. Sí, pero ¿quién se acuerda de, por ejemplo, Perfect Dark o juegos así? A mí Rise me ha gustado muchísimo, ¿vale? Entiendo que sí, que es muy limitado, que si eres de un perfil, no sé, concreto de jugador, te va a dar asco, seguramente, pero a mí me ha encantado. O sea, técnicamente es espectacular, artísticamente es demencial, o sea, que hay que se ha documentado de una forma tremenda. O sea, no sois conscientes de eso, ¿eh? Bueno, pero sí. Tremenda, ¿eh? Pero lo importante, la han cagado un poco. Y bueno, jugablemente, a ver, yo estoy de acuerdo con Jorge, yo lo veo un juego arcade. Es como, o sea, un arcade de toda la vida. Es yo contra el barrio, pero de romanos. Es lo que decías la otra vez, es sí. Como el Street of Rage, pero de hoy en día. De romanos. Eso sí, sin modo a dobles. Claro, pero estaría bien un modo doble. Bueno, lo hay en el modo multi, que es una especie de modo horda cooperativa, que realmente es así. Y hay que verlo así, o sea, yo no sé lo que se esperaba la gente de Rise. Más creo que Crytek ha mejorado mucho el resultado final de lo que vimos al principio, que era un juego que, vamos, aquello parecía una secuencia cinemática interactiva, sí, más que un videojuego. Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quiero decir es que a nivel de documentación fallaron en lo más importante, que es decir, las hordas bárbaras tomando Roma. Bueno, vale, Oscar, en eso le ganó Roma 2 Total War. Sí. En documentación. Crytek ya dijo que no buscaba rigor histórico. Y es evidente que no lo buscaba, ¿no? No, pero me sorprende lo que acabas de decir. Que sí buscan una especie. O sea, sí buscan documentarse en ciertos aspectos. Hombre, artísticamente, en lo visual, lo artístico, sí. No en lo histórico. Claro. Pues bárbaros eso. En Roma. Vale, muy bien. Bueno, pues dejamos hasta aquí Rise, mejor juego de nueva generación según el Complejo Anda. Y nos vamos con portátiles porque toca hablar de PS Vita. Vamos a hablar del mejor juego de PS Vita, una consola, Oscar, que a mí me parece que no acaba de despegar. Es que Sony nos parece que no quiere que despegue. Yo es que creo que le está haciendo boicot. Es que no es normal, no es ni medio normal. Tratan a Play 3 como una reina y se olvidan olímpicamente de PS Vita. Bueno, para eso no saques una portátil, joder. Pues yo creo que no, ahora con PS4, PS Vita va a pegar un subidón. Sí. Que le van a dar más bombo. Ojalá consigan vender bien ese pack de PS Vita más PS4. Y a ver, viendo el catálogo de exclusivos de Vita y de multis, no tiene un mal catálogo. Que no tiene mal catálogo. Nada, ¿eh? Catálogo, lo que pasa es que la competencia quizás sea muy fuerte, como siempre, hombre, en portátiles. Viendo lo que fue su día PSP, eso tampoco es excusa, porque PSP fue un consolón en portátil, aunque no estuviese a la altura en ventas de DDS. Bueno, vamos a ir de grano ya con esto. Nos vamos con el mejor juego de PS Vita. Killzone Mercenaries. Mercenaries. Oscar. Fijaros que yo aquí pensaba que iba a ganar el Tear Away. Pues no, ganó este. Ya veo ya. Y ahora hoy es un juego muy reciente. Tampoco nos ha dado tiempo a profundizar en él. Todo se ha dicho. Puede ser. Y yo, sinceramente, Mercenari es un gran Killzone y técnicamente abrumador. O sea, yo no he visto nada parecido en consola portátil, en serio. Es abrumador. Killzone 2 de PS3. Eso te iba a preguntar un pequeño downgrade y lo tenéis en Vita, tal cual. De verdad están. Pues si tú lo viste. Sí, lo vi, pero tengo mala memoria. Es decir. Lo veo como a flashback, o sea, para opinar bien de un juego, aunque sea técnicamente, también hay que jugar bastante. No, mira, jugablemente, el modo campaña, la gente dice, el modo campaña es muy simple. Mentira, el modo campaña es una campaña en sí misma, tiene un giro de guión que a mí me ha encantado, o sea, además con el que yo siempre he soñado, brutal, ¿eh? Y aparte, es muy rejugable porque el modo campaña podemos enfocarlo de distintas formas, o sea, yendo a saco, siendo sigilosos o siendo una mezcla de ambas cosas. Es decir, digamos que el juego nos incentiva a intentar superar las misiones de muy distintas formas y es tremendamente rejugable y divertido, ¿eh? Tiene mejor campaña que Shadowfall. Hombre, a ver, Ya sé que esto... pero a mí me en pareció, cuanto a diversión, sí, me pareció más divertida la de Mercenario. Desde luego, sí, para, pero totalmente. Entonces se equivocaron al hacer en las plataformas. Pero además, no lo hizo Guerrilla este Mercenario. Por eso te gustó más. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos con el mejor juego de Nintendo 3DS. Toca hablar de 3DS, que si PS Vita estaba abandonada, 3DS ha pegado un subidón, si cabe. Oscar. Tremendo de año de 3DS. Fire Emblem, Monster Hunter, Bravely Default, Zelda, Luigi's Mansion 2, Country, Pokémon, Pokémon XY. Y yo me atrevo a decir que Pokémon XY es el mejor Pokémon de todos los tiempos. Me atrevo a decirlo, probablemente. Porque es sin duda el más completo y visualmente el más brutal de todos. Vamos a irnos sin más dilación al mejor juego de 3DS según el complejo de Anda. Bravely Default. ¡Bravo! Y como diría mi buen amigo Poposky, este sí que es un puto Final Fantasy. Es que este es Final Fantasy 10. A la mierda sí. Todo. La verdad es que sí, es lo que debería ser un Final Fantasy. De hecho, recuerda mucho al Final 9. El estilo artístico igual no está tan currado como en el 9, porque es un juego de portátil. Pero bueno, pero es para ser un juego de portátil, discrepo. Es bastante profundo, ¿eh? El 3D aplicado a este juego es brutal. Los combates ves como el escenario de combate como metido hacia adentro, ¿no? Como si hubiera una profundidad de la hostia y tal. Y la verdad es que a mí los combates me recordaron mucho concretamente al Final Fantasy Final 9 mezclado con el God of War. Sí, porque es muy cerquita. Me refiero visualmente. Es fundamental. Oscar. Ah, visualmente. Sí. Recuerdo un poco al Golden Sun, porque es muy cerca. Entre God of War y Final Fantasy 9 visualmente. Y bueno, en lo jugable, muy parecido al Final Fantasy 5 con el tema de los jobs. Que es, para mí, lo abandonaron en el 5 y yo creo que es de las mejores cosas que metieron en Final Fantasy. Sí, sin duda. Aparte, tiene una cosa curiosa, es que tú puedes hacer hasta 4 turnos, o sea, 4 ataques o 4 movimientos en un solo turno. El default. Sí, ¿no? Eliges lo que quieres hacer, los 4 comandos y ya está. Aparte, le da muchísimo un toque de, digamos, es que, estrategia al combate. Aparte que no solo tú puedes hacerlo, el enemigo también. El enemigo también. Entonces ahí está lo jodido, porque si el enemigo se reserva los ataques y te mete 4 ataques de una atacada, pues te vas a tomar por saco, a lo mejor. O sea, está muy bien. Es coger el sistema de combate de toda la vida y meterle unas mejoras que le van de puta madre. Yo es que no sé cómo Nintendo dudó tanto en traer este juego a Occidente. Es que, ¿sabes qué pasa? Que si te fijas un poco en la trayectoria, Oscar, los JRPGs últimamente en Occidente no han calado demasiado. Y de hecho tienes los intentos sucesivos de Miss Walker por sacar juegos, entre comillas, JRPGs AAA, que se han pegado hostias brutales en ventas. Yo creo que es un poco ese miedo. También tiene Tales of Silia, que ha vendido muchísimo. Sí, por eso. Yo creo que ya es un estigma que no nos vamos a quitar en mucho tiempo. Es que yo lo que creo, Oscar, es que desde el principio de la generación pasada hasta finales ha habido una crisis ahí en el sector de los JRPGs y ha repuntado a partir de más o menos Xenoblade. Wow. Sinceramente, no veo tal crisis, ¿eh? Porque había juegos a principios de generación como el mismo Lost Odyssey, Folklore, el Valkyria Chronicles. La crisis en ventas, Oscar, ¿no? Ah, en ventas. Pero, claro. Y mira el Last Remnant, por ejemplo, que era el gran juego brutal de Square Enix. No lo veo así. De Last Remnant, lo veo como un producto secundario por parte de... Sí. Pues es que el juego es mediocre, y una cosa, pero es un triple A ese justo juego. Ahora, justo ahora Namco Bandai le debe estar yendo de fábula con la saga Tales of, porque los están trayendo todos. Y los están traduciendo todos. Y eso es un síntoma importante de que, por ejemplo, Ni no Kuni vendió bastante bien. Sí. O sea, cuando haces un producto bueno, la gente lo va a comprar. Hay que tener en cuenta que Ni no Kuni, por ejemplo, tiene rollo este de Studio Ghibli, y entonces es a más mí de me culto. Me lo vendieron solo por eso. Si no fuera por eso, probablemente no me lo hubiera comprado. Aún con todo, Bravely Default, juego que ya está anunciado en una segunda parte. Sí, sí, sí. Según decía la noticia la semana pasada, que están al 30% del desarrollo, y decían que querían hacer de Bravely Default una especie de pilar en Square Enix. O sea que yo creo que si la cosa funciona, tienen ahí un filón. La pregunta a corto es, Oscar, ¿se quedará en portátil o avanzar este juego a la plataforma de sobremesa? No lo sé. Yo creo que lo más probable es que se quede en portátil. Bueno, el caso es que si avanza, no cambien el sistema artístico y le metan los personajes de Tetsuya Nomura, porque entonces a tomar por no. Bravely Default. Tengo entendido que la yo gente... Yo espero que él no lo toque. Tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto, que la gente que hizo Bravely Default es la gente que viene de Vagrant Story. Pues eso, que se queden ellos... Y que Tetsuya Nomura se quede con Final Fantasy y haga lo que quiera con Final Fantasy. Nomura no pinta nada en este proyecto, según tengo entendido. Ahora, como empieza a despuntar, igual se ahora mete no el tío. Sé. No, yo ahora, es que ahora mismo es el nombre más importante que tiene, entre comillas, importante que tiene. En cuanto a calidad, Square Enix. Sí. O sea, en cuanto a crítica. Sí, desde luego. ¿Quién está en Square Enix? El puto Tetsuya Nomura. Es el, ahora creo, el más conocido. Bueno, vamos a ir con más categorías. Nos vamos a mejor título independiente. Continuamos, esta vez toca hablar de juegos independientes y aquí tenemos tres finalistas, ¿no?, para esta categoría. El bronce sería para Gone Home, un juego que bueno, la verdad es que tiene un estilo muy particular, ¿no? Y bueno, a mí si algo me gusta de los juegos independientes es que es como esa especie de terreno inexplorado para añadir mecánicas novedosas que no hayamos visto en otros juegos, ¿no? Y bueno, Gone Home reúne estas cosas y también un apartado artístico bastante a destacar, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un juego... No sé, es una novedad, ¿no? Dentro de esta manera de contar la historia y tal. Y la verdad es que ha calado bastante, bastante fuerte en la comunidad. Y bueno... Gone Home es mucho más de lo que parece, ¿eh? Tenéis que dar una oportunidad porque al principio la gente se quejaba de que era muy simplón, de que era una especie de homenaje a Dear Esther, pero para nada, ¿eh? O sea, Gone Home es un juego que si escarbas un poquillo te das cuenta de que es una maravilla. Pero claro, hay que tener paciencia. Y este título, que además ganó, si no me equivoco, en los VGX, ganó el premio a Mejor Juego Independiente y fue en los VGX, criticaron mucho por esto. Porque, bueno, ha sido un año bastante potente en cuanto a títulos independientes, ¿no? En cualquier caso, nos vamos con el segundo finalista, la plata de mejor juego independiente según el complejo de Holanda, que se la lleva Papers, Please, que nos habló la semana pasada además de este juego Colt y Jova, ¿no? Sí, comentaron algo de este juego. Y que es un juego que es muy original, súper adictivo y que, claro, te puede engañar el aspecto visual del juego, ¿no? Porque el aspecto visual es así como cutrillo y tal. Incluso la premisa. La gente pensó que... es que va de que eres un tío que inspecciona aduanas. Pues vaya mierda. Es como trabajar, pero hecho juego. Pero no, amigos. Detrás de eso hay mucho más. Hay mucho más. De hecho, de alguna manera, el hecho de tomar elecciones... esas mismas elecciones que nos hacen tomar, ¿no? Por una parte está lo que nosotros creemos que es lo correcto y por otra lo que es nuestro deber. Entonces, realmente es un juego que juega bastante contigo y con cómo eres como persona. O sea, parece, tú lo ves y está en pixel art el juego, o sea, no parece mucha cosa, pero tiene muchísimo más de lo que se ve a simple vista y es un juego muy, muy original. Y ahora sí, toca ir ya al Souls. Nos vamos al mejor juego independiente. De Stanley Parable. Este juego que se presenta como una cosa. Además tiene un trailer súper enigmático que no sabes de cojones va el juego. No lo sabes porque es lo que decíamos el otro día. Si te lo desvelan, ya te joden el juego. Claro, te joden el juego. Recomiendo ver mi vídeo de YouTube. Joder, David. ¿Te hiciste un vídeo en plan con spoilers? Sí, o... sí, no, si ya le eché unas horas que te cagas. Pero quiero decir que si a la gente que no haya jugado. Coño, que no lo vea aún el vídeo. Que lo vean para que intenten entender de qué va. Simplemente. Ah. No spoilo nada, Hombre, si haces cosas en el vídeo, spoileas algo, Pero tú no has visto el puto vídeo. No. ¿Sales jugando en el vídeo? No. Vale. Entonces, ves el vídeo de David. Mejor. Pues, ya os digo, este juego que salió en principio solo para PC, no sé si hay planes de llevarlo a alguna plataforma más, no estoy seguro. Yo creo que al final saldrá seguro. Lo merece. Pero que vendió, si no me equivoco, más de 300.000 unidades. Sí. Lo cual está muy bien para un juego y independiente. Y es un juego que lo hizo un grupo muy reducido de gente y que empezó siendo un mod. Sí, un mod de Half-Life 2. Un mod de Half-Life 2. Y ya veis a dónde llegó. Y realmente es que ofrece una premisa que es del todo original. O sea, no se había visto hasta ahora algo así. O si se había visto en muy pequeña medida, no se había explotado tanto. Y sin duda... Es uno de los juegos de este año y merece el ser catalogado el mejor juego indie de este año porque es que no hay nada igual. Yo creo que en cuanto al diseño de las mecánicas, posibilidades, todo eso, a mí me parece el mejor juego diseñado este año. Junto a GTA V, creo que son los dos juegos mejor diseñados. GTA V, por ejemplo, con este tema de las mariconadillas, ¿no? De si, yo qué sé, si los horarios de los autobuses y no sé qué, eso lleva muchísimo trabajo. Pero un juego como The Stanley Parable, con la poca gente que tenía en el equipo y tal, me parece increíble el trabajo de diseño que se han currado. Stanley Parable es, primero, decisiones. Siempre tomas decisiones, siempre, siempre, siempre. Más no te mete nada por el medio, te mete paja. Siempre estás tomando decisiones. Segundo, rompe la cuarta pared. A mí eso me encanta. Es decir, el juego interactúa contigo. No como personaje, sino como jugador. Exacto. Es que yo creo que es de los primeros juegos que directamente rompen la cuarta pared como premisa del juego. Sí. No, porque realmente es la premisa del juego, eso. Yo estoy pensando, es posible que haya alguno más. Pero vamos, ahora mismo Stanley es el único ejemplo que se me ocurre. Y aparte es lo que dice Víctor, o sea, a mí me descolocó. Porque yo llegué a cierta zona y dije, bueno, aquí está el truco del juego. A partir de aquí son variables, cojo mi libreta, anoto lo que voy haciendo en una partida y después la hago en otra. Pero cuando la partida se reinicia te das cuenta de que eso no es así. Exacto, es que existen variables, pero es que hay tantas que es que no das para... Y aparte es que hay juego... El diseñador del juego sabe que tú podrías hacer eso. Entonces ha hecho algo para contrarrestar lo que tú has hecho. Claro, a ver. Para mí Stanley es... No sé, yo lo definí. Quizás soy un poco gafapaster. Es la metafísica del videojuego, o sea... Sí. Es algo así. Algo en ese rollo. Exactamente. Los videojuegos pues sí, están limitados por el factor humano. O sea, un videojuego es limitado porque está hecho por un ser humano. Pero claro, Stanley te pretende dar a entender que no, que es posible ir en contra del creador del juego. Lo cual es mentira, porque todo está planeado, exacto. El juego sigue jugando contigo. Es que es un engaño, gracioso. Pero aún así, que realmente el juego te va demostrando que te equivocas todo el tiempo. Sí. Está muy bien, bueno, no podemos hablar más de esto, porque si no jodemos el juego, ¿no? Pero, pero bueno, merece la pena probarlo. Y además, hoy, en las ofertas de Steam, está de oferta, sí, a 7 y pico. Muy caro. Vale, yo creo que merece la pena pagar ese dinero por él. Por cierto, es compatible con el mando de Xbox y va muy bien, Lo digo para gente que igual consoleros de estos lados. Sí, porque claro, utilizar el tema este de la última versión del Source ya integra el tema este del mando y tal. Bueno, vamos a irnos con la siguiente categoría. Sí, antes de nada, gracias Oscar. Nos vamos de nada, hombre. Con nuestro forense, señor Oscar, foro. Sí, una pregunta para David, del líder cocalero. Bueno, ¿cuál tiene mejores gráficos en la campaña? ¿Rise o Battlefield 4? Obviamente PC y nuevas consolas. ¿Qué PC y nuevas? O sea, la versión de Battlefield de PC, Xbox One y PS4. Ah, PC, claro, por supuesto PC. Ya, pero entre Battlefield 4 y Rise. Entre esos y Rise. Battlefield 4. Battlefield 4, sí. Vale. Dice Kili. Rise es un buen juego de repartir leches y unos buenos cimientos para una futura secuela. No todos los hack and slash tienen por qué ser Bayonetta. Dice también de PS Vita. PS Vita es lo que pasa cuando Sony no tiene el apoyo de las third. Y es muy difícil sacar una consola para adelante así, que se lo digan a Nintendo en sobremesa. Y dice también Tongo, Fire Emblem, Awakening, SOTY, 3DS. Poposky, otro meme suyo de este es de Crisis, Bravely Default. ¡Sí! No, Poposky, no lo hagas. En fin, infarto activado. A ver, ¿qué más? Tony Martínez. No entiendo cómo haciendo cosas como este Bravely Default, Square Enix ha hecho cosas como esa mierda que es la trilogía de Final Fantasy XIII. Y replica. Y gastando mucho más dinero. Replica Popos, culpa del inútil de Nomura. Lo que venimos repitiendo durante años. Por cierto, hablando de la trilogía de Final Fantasy XIII, yo me voy a poner ahora con el segundo y espero que sea mejor que el primero y no va a ser tan yo difícil. La verdad es que creo que tiene mejor pinta el segundo que el primero. Y es más corto. Y ya está, aquí sí, estoy actualizando y hasta aquí. Bueno, en el hashtag, continúo antes con esto, en el hashtag SOTY2013 en Twitter tenemos por parte de Will Raptor, el mejor juego del año sin lugar a dudas ha sido el Aliens Colonial Marines. Ahora en serio, en cuatro palabras. The Last of Us, dice. Y comenta Denis que está muy de acuerdo con la comparación que hemos hecho entre Bravely Default y Final Fantasy V. Oscar. Tony le replica otra vez a Popos y le dice: lo dije una vez y lo repito, Nomura no tiene nada que ver con la trilogía del 13. Él estaba y está trabajando con el Versus 13. Ahora 15. No, pero ojo, él hizo el diseño artístico y es el jefe del equipo de arte, lo cual tiene implicaciones en el equipo de diseño también. O sea, que parte de las cosas, de las decisiones potentes las toma él. Vale, y una medio buena, medio mala noticia, medio buena. Parece ser que, según pone aquí en su postdata, Akihiko Yoshida, que es el diseñador de Bravely Default, se va de Square Enix, pero ya ha dicho que va a seguir con la saga como freelance. Y el último comentario. El estudio detrás de Bravely Default, Silicon Studios, son los responsables del 3D Game Heroes. Uno, no sé si os acordáis. Sí. Uno de los mejores juegos y tapados de PS3. Sí, si os gusta los Zelda, echadle un vistazo porque vais a flipar. De hecho, tiene algún que otro guiño a la saga Zelda. Un juego bastante recomendable, es cierto. Bueno, vamos a ir ahora con una brevísima pausa musical y volvemos con más categorías, más premios en este Sol of the Year 2013. Bye. Seguimos aquí en el Complejo Holanda y vamos a dar un repaso al chat. Tenemos actualmente conectados a Apocalíptico Integrado, COE92, DAP1, Ducha, El Ave Chucha, El Calcetines, Emulano, Invitado y Pico, por favor identifíquese, Matt Fragel, Melasuda 51, Mononitoto, Paco Monster y Tonio Martínez. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast todas las semanas en complejoanda.com, también desde iTunes Store y desde la plataforma iVoox. Y ahora nos vamos a ir con la mejor banda sonora original según el Complejo Anda. Aquí tenemos tres finalistas y en primer lugar toca hablar de Beyond Two Souls. Sí, que es una banda sonora de Norman Corbeil, que es... Bueno, este hombre era el compositor de la anterior banda sonora y en mitad del desarrollo pues falleció. Entonces le tuvieron que encargar acabar la banda sonora a Lorne Balfe, que es bueno, es bastante conocido porque es algo así como el discípulo de Hans Zimmer. Y bueno, ha participado en cosas pues como las películas de Batman, las nuevas, Assassin's Creed, Crisis, Kung Fu Panda, bueno, muchas, o sea, en muchos juegos, en Modern Warfare 2, en la película de Sherlock Holmes, en Transformers. O sea, tiene un... Digamos que tiene un... una carrera bastante amplia. Y bueno, la banda sonora ha sido producida por Hans Zimmer. Y la banda sonora está... Está muy guay, ¿eh? Sí, sí, es una banda sonora de Hollywood. Pero, total. Claro, siendo como es el juego, es normal que tuviese una banda sonora tan peliculera. Hmm. Y esto no va con el sentido, ¿eh? No penséis que ahora estoy diciendo que Beyond es una película. Yo nunca diría de semejantes antes. No, eso es de Gaspar, más bien. Yo creo que esta banda sonora, de las de este año, es en la que... Es hacer Nostradamus, ¿no? Pero yo creo que es en la que más dinero se ha invertido en esta banda sonora. Probablemente. Bueno, vamos con el segundo finalista. La plata, por así decirlo, se la lleva... Bravely Default. Oro. Que bueno, Bravely Default, que es del compositor Revo, que es de un grupo japonés que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Y bueno, yo se lo comentaba antes a Oscar, que es una gran banda sonora, a mí me gusta mucho y de hecho es muy amplia para ser una banda sonora de portátil, porque tiene, bueno, son dos CDs de banda sonora, creo que son 30 y pico temas por CD, o sea, está bastante bien. Pero el rollo es que yo le achaco que es demasiado parecido a todo lo que hace Nobuo Uematsu. Es como una especie de... Es como intentar copiar el estilo de Nobuo Uematsu. Hombre, también yo creo que un poco la idea era esa, con todo el juego, ¿eh? Que fuera espíritu Final Fantasy, a lo mejor. Y bueno, que está bastante bien, ¿eh? O sea, es una banda sonora muy completa, tiene todo tipo de temas, incluso instrumentales... Bueno, instrumentales, vocales y luego otros que es más guitarreo y tal. Bueno, nos vamos con... El Solz en cuanto a banda sonora original. Ni no Kuni. ¡Bravo! Que bueno, esta es una banda sonora de Joe Hisaishi, que es el compositor habitual de Studio Ghibli. Compuso cosas, bueno, cosas tan buenas como Nausicaa y El Valle del Viento, que es para mí una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Y bueno, La Princesa Mononoke, El Viaje de Chihiro, El Castillo Ambulante, Mi Vecino Totoro. Bueno, todo lo que hizo Studio Ghibli, o casi todo. Es un tío que tiene un estilo muy particular y precisamente por eso era mi favorito de este año, porque tiene un estilo inconfundible. Y bueno, que le pega genial al juego. Desde luego. La música es preciosa. Y este tema en concreto a mí me obsesiona. O sea, lo tengo en el iPhone. Lo compré de hecho, ¿eh? No penséis que... Es tremendo, es tremendo, tremendo. Pues Ni no Kuni... ¿Este es cuando viajas? O... No, esto es cuando estás en la primera ciudad. Una de las villas, sí. Sí, exactamente. Ya sé. Sí, ese es un... Mola mucho el tema este. Porque es el típico tema de... Iniciemos una aventura, ¿no? Y está muy bien. Es muy entrañable. Muy entrañable, sí. Una banda sonora muy entrañable en general a este juego. Y bueno, según el Complejo de Anda, la mejor banda sonora original de este año. Thank you. toca hablar ahora de gráficos y bueno, y demás cosas, porque vamos a hablar de mejor apartado técnico. Y tenemos también tres finalistas. En tercer lugar, llevándose lo que sería el bronce, The Last of Us. Merecido. Merecido, y eso que, bueno, The Last of Us tiene limitación de ser un juego de consola. No es una crítica trolesca, es la realidad. Y aún así, técnicamente, aunque técnicamente no creo que esté a la altura de los Uncharted. Yo he visto cosas un poco feillas en Last of Us. Pero, claro, aquí en apartado técnico, mejor explicado tú, Víctor. No tenemos en cuenta solo el tema técnico. No, se tiene en cuenta dicho. También, pues, por ejemplo, el apartado sonoro, lo que es el guión incluso, ¿no? La calidad del guión. Claro, no como no el contenido, sino la forma, ¿no? También hay que tener en cuenta el doblaje en sí que tenga. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo están diseñados los personajes en cuanto, por ejemplo, su fisionomía. Apartado artístico. Claro, todo esto. Todo esto se condensa en lo que sería un apartado técnico. Pero, por supuesto, los gráficos, por ejemplo, tienen una carga muy importante, ¿no? Y desde luego, Last of Us, todo lo que ha dicho Víctor lo cumple a rajatabla. Bueno, los hay superiores, quizás. No, quizás no los hay. Nos vamos con el segundo finalista. Hemos hablado antes de él. Rise es un juego que visualmente es espectacular y, como no, tiene que haber un gran estudio en este aspecto detrás, Crytek, que ha hecho un trabajo fantástico en este juego. No sé, realmente ya hemos hablado de él antes, espectacular. Curiosamente, creo que es lo mejor de la siguiente generación, de lo que se ha mostrado hasta ahora, por encima incluso de Killzone Shadow of War, que sí, es que son juegos diferentes. Gráficamente es superior. Y demuestra que Crytek son unos genios, sacando provecho de cualquier plataforma en la que trabajen, no lo solo de PC, de cualquiera. Además, esta es la evolución del CryEngine 3, que es el mismo CryEngine que habíamos visto en Crysis 2, pero eso, mucho más avanzado y con muchas actualizaciones, ¿no? Bueno, nos vamos con el mejor apartado técnico según el complejo de Anda. Crysis 3. Crysis 3, que visualmente es acojonante este juego. De verdad. Empieza con una primera pantalla en lluvia, en un barco, típico carguero mercante, y es alucinante. Yo cuando estrené además mi tarjeta gráfica, la 7970 de ATI, la estrené con este juego. Vi esa pantalla por primera vez y dije, hostia. Y las caras de los tíos y tal, o sea, es acojonante eso, ¿eh? Y ojito, porque estoy jugando la versión de 360 y es tremendamente meritoria lo que han hecho. Estos tíos son unos bestias. Sí, unos cracks de tema gráfico. Bueno, la versión de consola se nota sobre todo en aquellos elementos que están más alejados del personaje, que pierden mucho detalle. Pero en los planos cortos y cercanos es impresionante. De hecho, me fijé el otro día, cuando llegas a conocer un personaje, un viejuno, que no voy a decir quién es dentro de la trama, que te habla directamente a la cara, y es que ese detalle es acojonante. Y ves las consolas, sí, y ves todos los, hasta los poros de la piel y los pelitos que tiene. Sí, todos los pliegues, sí, es increíble. Y después, en otros aspectos, el juego, por ejemplo, la banda sonora es bastante buena, y el doblaje de este juego, aparte de estar súper bien integrado, es cojonudo, y tal, es cojonudo. De hecho, yo al principio me quejé porque a Psycho le habían cambiado la voz con respecto a Crysis y Borges. Pero es que la voz es de mayor calidad, ¿no? El actor ha mejorado, o sea, sí. Todo ese aparte, tío. También que tengo una cosa, Crysis 3 transcurre bastante tiempo después respecto al primer Crysis. Y Psycho ya es un tío más ya, bueno, madurito. Pero, la voz, es una decepción. El cambio de voz es bastante brutal, ¿eh? Sí, bueno. No, aún con todo, yo tengo que destacar un par de cosas de este juego. Lo primero, bueno, a mí me encantó. Me parece que Crysis 3, para mí es el digno sucesor de primer Crysis. Por supuesto, el primer Crysis es superior para mí. Pero me gustó mucho este juego. Y sobre todo el rollo de, bueno, hubo mucha gente que no me gustó, pero a mí me encantó lo de ir con arco, ir en sigilo ahí, ¿sabes? Ser un asesino sigiloso y todo, me encantó. Me pareció buenísimo. Pero una de las cosas que más me gustó del juego es una pantalla en la que hay hierba alta, ¿no? Y te aparecen bichos y te siguen. Eso es la hostia, porque... ¿Y cómo se mueve la hierba y tal? Empiezas a ver a otros soldados palmar ahí, como si fueran los velociraptores de Jurassic Park 2, ¿no? Iba a decir yo, Mikami a Jurassic Park. Pero es brutal, macho. Lo ves y dices, hostia. Y además la hierba se mueve así todo. Buah, es tremendo, tío. Es brutal hasta que pones la visión térmica, coges el arco y empiezas a pelear. No, ves que justamente en esa pantalla se te jode la visión térmica. No puedes usarla. Bueno, no puedes usarla en ese momento, después sí. Lo que mola es irles a puñetazos con fuerza máxima. Sí, es la verdad. A matarlos a hostias, tío. Yo lo juego en dificultad máxima y... Es que en Crysis no puedes tener miedo de esas cosas porque llevas tú eres un Dios. Sí. Eres Dios. Les digo una cosa, ¿eh? A mí el concepto de nanotraje es una de las cosas que más me han gustado en un juego de acción en primera persona. Me parece la hostia ese concepto. Es cojonudo. Bueno, pues nos vamos con más categorías. Nos vamos con la mierda. Nos vamos con el No Solz. Y ahora toca hablar de la mierda, de No Solz. Toca hablar del peor juego de este año, la mayor decepción según el complejo de Holanda. Porque No Solz equivale a la mayor decepción del año, exactamente. No es que sea el peor juego, porque seguramente haya salido algún juego... Sí, de estos de que los hacen en plan merchandising por 4 duros. Sí, que sea una puta basura, pero no lo hemos probado siquiera. Exacto. ¿No? Así que No Solz es la mayor decepción según el complejo de Holanda. Y nos vamos con el No Solz de 2013. Aliens Colonial Marines. ¡La caca! Y este juego bien podría estar en la mierda. No estoy de acuerdo. Que conste que a mí me gustó. A ver. Pero es la decepción, joder. Sí, decepción. Esperábamos una cosa brutalísima de este juego. Pero no es un mal juego en absoluto, ¿eh? De hecho, con el último parche en PC se ha mejorado bastante. El tema técnico, sobre todo. Parece otro juego, ¿eh? No exagero. Joder, es que parecía un... O sea, de PC parecía un juego de la generación pasada, tío. Y de hecho creo que lo era. Y el tema, el cooperativo es bastante divertido. Es un juego, además, que a los fans de Aliens van cantar. O sea, yo he visto guiños ahí, sobre todo la segunda película, que disfrutas como un enano, aunque luego el guión sea una puta mierda, porque el guión sí que es malo de cojones, por un detalle que nadie se traga. Pero es un juego que, ojito, ¿eh? No debéis despreciarlo a tan a la ligera, porque a mí, insisto, no me pareció tan malo. Creo que la crítica se cebó con él de manera injusta. Bah, porque fue una decepción, ¿eh? Exactamente. Acuérdate del tráiler. El tráiler ese que era brutal. Sí, Jorge, sí. Pero, a ver... La gente, perdón, la crítica no lo trató como decepción, sino como mierda. Es diferente. Sí, bueno, eso es verdad, es verdad. Bueno, este es el No Solz de año, porque esperábamos más este juego. Esperábamos que fuera, pues. Como el Alien vs Predator. Como el Alien vs Predator, pero mejor incluso. Mejor incluso que este juego. Y el Alien vs Predator, que además. Yo no sé si sea la saga a lo mejor. Que la gente espera algo, porque el Alien vs Predator se llevó malas críticas. Se llevó notas de mierda también. Sí. Y a nosotros nos había gustado en me general. Me encantó. Habláis del último, ¿no? Sí, de los sí, pero a la gente no le... A mí la campaña del Alien me pareció sublime. Sí, las otras también, todas, pero es que esa... Todas son buenísimas. La de es Marine más corta, pero... está muy guay, ¿eh? A mí la del Marine quizás sea la que menos me gustó. Sí, me encantó. A mí me mola, macho, sentirme ahí acechado por los aliens. Me vale, bueno, hasta que consigues el rifle de precisión que ya... Ya, bueno, siempre un armacheta, ¿no? Como por ejemplo en FIAR 2 la escopeta automática. Sí. Esa era la hostia. Bueno, pues nada, No Solz. Y nos vamos con una nueva categoría. Nos vamos con la mejor edición coleccionista o la SOTY Edition. Bueno, David, como tú eres el auténtico experto en la edición coleccionista, tienes todo el privilegio de hacer la SOTY Edition de este año 2013. ¿Qué coño eres? Soy Batman. Batman. Bueno, David, ya has hecho ahí spoiler pertinente. ¿Cuál es la mejor edición coleccionista de este año? Batman Arkham Origins. Batman Arkham Origins. ¡Bravo! Y comenta lo que trae, pero luego comenta el precio, porque es acojonante. Bueno, a ver, lo que trae es, para mí, una de las mejores figuras que se ha hecho nunca. Y no digo porque sea Batman, un poco sí. No, que va. Bueno, la figura es espectacular. La figura es muy buena. La figura es tremenda. Yo creo que es de las mejores que he tenido, junto a los Assassin's Creed o Skyrim o, bueno, incluso Gears of War. Yo creo que de esta mesa es de lo mejor que tiene. Sin duda. Sí. Y aparte, es una figura muy icónica porque aparece Batman agarrando violentamente al Joker. Típica imagen icónica de todo el universo Batman, no solo de los videojuegos, yo hablo de los cómics y del cine. La edición está muy bien presentada. Trae una caja de metal, que esto sí puedo decirlo, es la mejor caja de metal que yo he visto nunca. Eso también no exagero, ¿eh? Es la mejor que yo he visto a nivel de diseño. Trae un libro de arte que, bueno, no es que sea de los mejores, pero tampoco es de los peores, o sea, con artworks muy interesantes. Y trae una serie de postalitas. Que a mí me encanta este tipo de contenido porque tiene mucha relación con el guión del juego, ¿no? Es decir, aparecen pues los criminales que persiguen a Batman para darle caza y dan información sobre ellos, que es francamente interesante. El precio, bueno, a mí me costó 85 euros, ¿eh? El precio se puede conseguir perfectamente, por ejemplo, en MediaMark. Está entre 85-90 más o menos. Así que creo que en relación calidad-precio es buenísima, buenísima, porque su contenido lo merece muchísimo, ¿eh? Es tremenda. O sea, para un fan de Batman es lo máximo. En serio, ¿eh? Y si no lo eres, pues probablemente también flipes. Y bueno, también hay que decir que el juego es la puta hostia. Sí, el juego, de verdad, se ha criticado bastante. No aporta nada nuevo, no lo hace Rocksteady. Tonterías. A mí me parece el mejor de los tres y el que mejor profundiza en la figura de Batman, que creo que es importante. Así que Arkham Origins es un juegazo. Por cierto, hablando, me gusta más esta figura de la versión europea que de la americana. En la americana aparece el Joker. Es una figura bastante chula, ¿eh? Aparece el Joker mirando hacia el horizonte, haciendo un escorzo así muy extraño, y detrás de él pues una serie de monitores. A ver, está muy bien, pero en esa figura falta algo importante, que es Batman. Así que por eso yo creo que esta es mejor. Bueno, pues nos vamos con la siguiente categoría. Toca hablar de la mención especial de Complejo Holanda. Y la mejor edición, perdón, la mención especial de Complejo Holanda en este SOTY 2013 es para The Stanley Parable. Y yo creo que mención especial por lo que comentábamos un poco antes, sí, ¿no? Sí, un juego muy bien diseñado que aporta una visión distinta en esto de los videojuegos, pero claro, solo puede funcionar si tú ya eres un conocedor de los videojuegos, ¿no? Porque hay muchas cosas que no comprenderás si efectivamente no es un jugador habitual. Es quizá la pega que pueda atribuírsele, ¿no?, al juego. Está. Pero bueno, lo dicho, ya lo comentábamos en el programa anterior y lo estábamos comentando un poco ahora. Es un juego que es digno de elogio por lo que ha conseguido con un equipo tan pequeño, con tan poco presupuesto, y por aportar algo que hasta el momento no estaba en el mundillo de los videojuegos, o que no estaba de una manera tan amplia. Yo parafraseo al gran, o al ex gran John Romero, que siempre defendía que lo vital en un videojuego es el diseño. Nada más, eso es lo fundamental en un videojuego. El tema técnico es solo para hacerlo bonito. Sí, y el diseño de este juego es muy bueno. Es muy bueno porque es ultra complejo. Parece muy sencillo a simple vista, pero es ultra complejo. Después, cuando te paras a pensar, ¿no? Y en las posibilidades que tiene, ¿no? Y ya os digo, merece mucha la pena. Un juego que está muy barato ahora mismo en Steam, 7 euros con algo. No ha salido nunca en físico, Oscar. Ni creo que vaya a salir en físico. Por eso es una mierda. Lo dudo bastante, pero hoy está de oferta. Y el precio original tampoco era mucho, creo que son 13 o 14 euros. O sea, algo así. Así que bueno, mención especial de Complejo Aranda. Os la aconsejamos, probad de Stanley Parable y no chupad muchos recursos. Si os va cualquier juego con el motor Source, os va este juego. Nos vamos ahora con la mejor plataforma de 2013. Nos vamos ahora con la mejor plataforma, y aquí, amigos, tenemos un triple empate este año. Creo que es la primera vez que tenemos un triple empate. Hemos tenido empates anteriormente, pero nunca un triple empate, ¿no? Lo cual, pues, da a entender muy claramente lo difícil que es escoger plataforma este año, ¿no? Vamos a empezar con, yo creo que es la sorpresa del año, que es Nintendo 3DS. Bueno, sorpresa entre comillas. No, sorpresa del año quiero decir, porque es una portátil ganando una categoría de mejor plataforma, ¿no? Continúa el legado de DDS, que DS tuvo años fantásticos. Sí, fantástico. Bueno, pero yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo creo que Nintendo 3DS va por mejor camino que sí, DS. Sí, normal. Yo creo que sí. Bastante mejor. No sé si pulverizando, pero superando. Es la tendencia a mejorar mucho que es lo que fuera Nintendo DS. Es que no se entiende cómo es posible que le vaya tan bien con 3DS y tan mal con Wii U. Es que parece que tienen dos directores. Parece como si fuera a propósito. Sí, es una cosa muy extraña. No, realmente la línea editorial es la misma. Pasa igual con Sony. Sí, sí. Vita, sí. Y PS3. Sí, sí, sí. Tenemos empatando. El primer empatador, ¿no?, en esta categoría es la plataforma PC. Estandarte este año de lo que han sido los juegos independientes y sobre todo, bueno, de otras grandes producciones como Rome 2 Total War, StarCraft, Heroes of the Swarm, también el Company of Heroes 2. Grandes títulos que han salido para esta plataforma, y la mayor parte de ellos que comentábamos. La expansión de Civilization. Y que bueno, ha sido un buen año para el PC también en general. Hombre, no tan bueno como el año anterior. No tan bueno, le ha faltado lo como de Witcher 2. Sé que eso es insuperable. Sí, claro, siempre algún triple A de brutal, estos brutales. Bueno, hemos tenido el ROM y el Para mí el ROM es brutal. Pero no es lo mismo que de Witcher 2, lo siento. Y en PC que bueno, se supone que el año que viene salen grandes novedades también muchas veces. O sea, me refiero de con respecto a campañas de Kickstarter, de títulos que se están haciendo exclusivos para esta plataforma. Pillars of Eternity. Sí, y el que me gustaría ver el año que viene, pero solo veremos la beta, es Star Citizen, que yo creo que se va a ser una puta revolución ese juego. Hombre, hay que verlo, ¿no? Pillars of Eternity. Pero a ver. Vamos a ir ahora con la última plataforma en empate. Sí, Oscar, ya sé. Y además, ¿quién hacía este juego? Obsidian. Efectivamente, Obsidian. Que a ti te mola más mola más que Bethesda. La gente Obsidian, de Black Isle, sí, personalmente. Es más que están Bethesda, haciendo, sí. Están haciendo un juego de rol al antiguo Sansa, como cuando eran Black Isle. O sea, hacían los mejores juegos de rol. Perspectiva cenital, combate con pausas y todo eso. Es heredero de Baldur's Gate este juego, seguramente. Pillars of Eternity. Vamos a irnos con el tercer empatador en esta categoría de mejor plataforma, que es para PlayStation 3, que ha sido un año muy bueno para esta consola. con grandes títulos exclusivos como The Last of Us o Beyond Two Souls, más, bueno, evidentemente todos los multiplataforma, Gran Turismo 6 también, y que en general este ha sido el último gran año de PlayStation 3, se supone que ahora toca el paso para su hermana mayor, la 4. Pero bueno, como decía Oscar antes, aún le queda un poco de vida a esta plataforma, sí, ¿no, sí, Oscar? Sí. No, yo decir que PS3 ha tenido unos últimos 3 años brutales. Esta consola yo creo que ha triunfado, pero escandalosamente. Nadie puede estar haciendo con PS3, nadie, absolutamente nadie. Yo la verdad es que aunque creo que van a sacar algún triple A en los próximos años, no va a ser lo mismo que este año ni anteriores. Ni eso, por a supuesto. Ver, aún queda Persona queda... 5, el bueno. Nuevo Tales of Zestiria. Y bueno, son los y que luego, más me interesan ahora a mí, pero faltan juegos de Sony, ya no va a haber. Ya, pero por ejemplo vendrán Watch Dogs y muchos Multis. Bueno, pero a ver, por ejemplo de Watch Dogs, igual, las versiones que nos van a interesar son las de nueva generación y PC. Sí, sí, bueno, igual realmente... Sony nos sorprende con algo, vete tú a saber. Es difícil, Bueno, ya lo veremos, pero bueno, hasta aquí la categoría de mejor plataforma, nos vamos con el mejor personaje. I recently received an email from a man named Raphael, who writes, I just played your game, and I'd like to say it was the most annoying thing I ever played. It had its cool moments, but overall the experience was only of annoyance. The problem is that it does not touch the heart of people. It's a very emotionless game. Did you ask any girls to try out your game? I ask because they are blissfully less logical than us guys. I am very. Bueno, aquí tenemos un empate, pero el primer personaje finalista, ya lo podéis adivinar, es el narrador de The Stanley Parable. Es un tipo cojonudo. Un tipo que se supone que es narrador y diseñador de juego. O sea, a ver, no es realmente diseñador de juego, es una voz es inglesa. Es lo que él llama diseñador de la historia, que pero, se está currando una historia muy buena. Sí, realmente él es el personaje que te guía en The Stanley Parable. Y la verdad es que tiene algunas salidas que son bastante interesantes. Es que yo creo que es el verdadero prota del juego. Sí, es el protagonista. Stanley no es el protagonista. Y luego el rollo es que tú puedes tener, dependiendo de lo que hagas, una relación de amor-odio con este tío. Entonces es. Y ves cómo cambia su expresión, bueno, no lo ves, lo oyes, ¿no? Y la verdad es que el tío con su acento ahí inglés y tal, ¿sabes? Haciéndose el... queda muy interesante, la verdad. Y tiene una voz agradable, ¿eh? Para jugar, estás oyéndole todo el rato hablar y la verdad es que está bastante bien. Y bueno, el personaje que empata en esta categoría, ya un personaje jugable, es Joel de The Last of Us, el tío duro, pero que en el fondo tiene un corazón blando. Bueno, no tanto, ¿eh? Bueno, es el tío duro, deshumanizado, egoísta. Yo lo defino así. Prácticamente. Sí, lo cual a mí me gusta, ojito, ¿eh? Es bastante. Una realidad de la sociedad en la que vive. Sí, Joel tiene similitudes con Batman. Es un tío traumático. Y todo lo que sea similitudes con Batman es muy bueno, efectivamente. Nada, es un personaje que me ha gustado mucho. Pero bueno, el mérito es del conjunto de la historia de Last of Us, no únicamente de Joel. Pero sí es un personaje que cuando termina el juego te deja estado de shock, sobre todo Oscar. Digamos que Joel es producto de la supervivencia que le toca vivir. O sea, si no quiere morir, a ver, obviamente podría ser un tío más amigable, pero es una persona que a la que la vida le ha tratado de manera puta y él se revela de esa manera. Sin duda, estoy de acuerdo. Es un gran personaje. Bueno, pues dejamos aquí la categoría de mejor personaje en este empate técnico y nos vamos a el mejor doblaje de 2013, según el complejo de onda. Emotion Booths. Stepping into any one of these booths will cause the player to actually feel that emotion. And these are just some of the hundreds of thousands of emotions you'll find in the final game. Whereas many video games are content to offer you a finite number of things to do, the Stanley Parable is breaking ground by allowing the player to do literally anything. Let's look at an example. In this scenario, the player has just infused a bicycle with the soul of his great-great-great-uncle Hermophrodes. From this point, he might use Hermophrodes' ethereal presence. Diles que me dejen en paz de una vez, porque la próxima asesinaré a todos. Concéntrate, Jody. Todo saldrá bien. The Last of Us. Ay, bravo por el Beyond Two Souls. Esto Beyond sí hay Souls. Que aplaudirlo. Aplaudime. No, perdón, Beyond Two Souls. Se nota que, una cosa, que te impactó el The Last of Us. Hay una cosa que no dice en el en la banda sonora. Bueno, yo tengo que decirlo. En la banda sonora yo voté como mejor banda sonora el a la de Beyond porque en parte me lo vendió este tráiler. El tráiler era la hostia. Y si también vi el doblaje, bueno, creo que fue casi unánime el mejor doblaje, me parece. No estoy seguro. Me parece que sí. Estuvieron bueno, bastante arriba sí, el en mi caso voté Batman. Sí, es verdad, ahí voté Batman, sí. Pero el doblaje de este juego es muy bueno. Es muy bueno porque claro, también el tipo de juego exige un doblaje cuya interpretación sea más emocional, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hay que fijarse, por ejemplo, hay mucho primer plano y tal, sí, ¿no? Entonces, sí. Un poco el actor de doblaje puede ver cómo está actuando ese muñeco, ¿no? Esa. Entonces, no sé, yo creo que se ha hecho un gran trabajo en este juego. No, sí, tiene muy buen doblaje. Y luego, porque parece, da la impresión, yo no sé cómo fue el proceso de doblaje de este juego, porque no sé si sabéis que muchos juegos les dan la libreta con todas las expresiones que tienen que decir y nada más. En doblaje de película les ponen la película delante para que vean al personaje. Yo no sé si en este juego les habrán puesto las secuencias, porque realmente yo estuve viendo varias secuencias del juego y es que pega totalmente cómo hablan y lo que está haciendo el personaje. Es que los doblajes de Sony suelen tener un plus de calidad, ¿eh? Entonces es probable que efectivamente sea así. Normalmente los doblajes de videojuegos no ven nada, no tienen ninguna referencia. La única referencia que tienen es el tono de voz del original, los picos de intensidad, por así decirlo. Pero creo que en el caso de Sony, efectivamente sí, había secuencias en las cuales trabajar. Pues eso debe ser nuevo, porque yo recuerdo una entrevista a Tito Valverde de Heavy Rain que decía que trabajaban a ciegas. Pues sería un caso particular, pero está cambiando. Yo no sé cómo es en este caso en específico, pero me dio la impresión. Cuando empecé a ver secuencias y secuencias del juego, dije, hostia, esto parece como si lo doblasen para una peli. De todas maneras. Quería comentar que la versión en inglés de este juego, obviamente, de doblaje es la hostia, porque claro, es Willem Dafoe y Ellen Page que han actuado, y la voz de la actuación, del tanto corte la voz que como han hecho la de cámara, la voz es la esclavada del juego, o sea que mejor doblaje que eso es imposible, vamos. Nada, yo quería decir que igual con este juego, por ser especial en cuanto a tener actores, ser un juego así muy peliculero. También era Heavy Rain en ese sentido. Sí. Habrán cambiado el método, no lo sé, la verdad. Bueno, pues hasta aquí. Mejor doblaje, según el complejo anda. Nos vamos ahora con el mejor tema vocal. Y de hecho, Daith, vamos a anunciarlo ya y así dejamos que la gente lo escuche unos minutos. El mejor tema vocal, según el complejo anda, este 2013 es para Princess of Broken Heart de Ni No Kuni. Yo quizás así. Nos vamos con la música y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Al otro lado de Skype tenemos a nuestro compañero de redacción Colt. Hola Colt. ¿Nos recibes, Colt? Sí, bueno, ahora soy un pelín regular, mal, ¿no? Pero ahora sí, ahora soy mejor. Vale. ¿Qué tal se me llame? Perfecto. Colt. Vale, bien. Te hemos llamado porque queremos saber cuáles han sido los tres mejores juegos del año. Según la redacción de complejolanda.com. Entonces empieza por el tercero y haz ahí emoción. Vale. Bueno, sí, de hecho esto me viene muy bien porque otros años solo habíamos anunciado el SOTY, el ganador. Y de hecho este año creo que se merece un podio con los tres primeros. Ha estado ajustado. El primer puesto ha estado muy ajustado, de verdad. Bueno, pues vale. Cuéntanos, Colt. Vamos a empezar, pues... En el tercer puesto, en el bronce del podio, tenemos un título de consolas, que es GTA V. GTA V, ¿se puede saber el número de votos? O sea, de votos, de puntos, ¿qué ha tenido? Ha tenido 27 puntos. 27 puntos, una cifra alta. Repartidos entre tres personas. Bueno, hay que decir que el sistema de puntos, pues hombre, está ajustado de una manera secreta y logísticamente tal, que no vamos a desvelar aquí, pero que son muchos puntos, ¿no, Colt? Sí, son muchos puntos, la verdad. Es decir, la cuestión se resume un poco en lo mismo que le ha pasado al segundo, que al no ser un multi y tal, pierde tirón. Ya. Pero bueno. Seguimos con el segundo. Sí, ahora voy a pasar al segundo, La Plata, que es un juego que habéis comentado esta noche bastante y que realmente ha estado muy cerca, pero al final no se ha quedado a las puertas, pero realmente merece mencionar lo que es The Last of Us. The Last of Us. Y solo por curiosidad, ¿cuán cerca ha estado? Bueno, yo ya lo sé, pero para que lo sepa el público. ¿Cuántos puntos ha recibido? Vale. Ha quedado por detrás del primero por un solo punto. ¡Joder! ¡Pero qué puta herejía es esta, coño! Yo sé de quién es la culpa. Bueno. Sé de quién es la culpa. De Gaspar, seguro. No, Gaspar, joder, que es omnipresente y omnipotente. Bueno. No, que Gaspar no vota. Es un poco lo mismo que le ha pasado a GTA V. Es que, sobre todo, el problema que ha tenido ha sido, yo creo, eso. El ser exclusivo de una sola consola, además, ha hecho que a la hora de poderlo jugar mucha gente ha estado muy limitado. Sí, claro. Y al final eso es lo que le ha dado la victoria al que está en el primer puesto. Y bueno, ¿quién está en el primer puesto? Ahora sí, nos vamos con el Solve of the Year según a redacción de complejolanda.com, señor Colt. Sí, el oro, el SOTY 2013 de redacción es... Redoble de tambores, por favor, si alguien... Ya lo tenemos preparado. Bueno, pues nada, es igual. Es Tomb Raider. ¡Oh! ¡Oh! Con, decíamos, 34 votos, ¿no? ¿Pero por qué votáis? Sí. Ay, Dios mío. Tomb Raider, me parece que ha sido de las votaciones. Lo ha propuesto, si no me equivoco, Colt. Tonio, ¿no es así? ¿Hola? Sí. Le ha propuesto Tonio y le ha propuesto como quien dice, hostia, que también sale Tomb Raider. Y de repente todo Dios mató, tío. Y al final ha ganado. Al final ha ganado. Y me parece que es el único juego que todo el mundo está de acuerdo con incluir, ¿no es así? Sí, bueno, casi todo el mundo. Ha sido el que ha recibido más votos de todos los que estaban. Pues veo que, bueno, hay en la parte privada de foro de complejo .forest.net una especie de Excel, ¿no? Con todas las votaciones y todo eso. Sí. Muy bien organizadito. Veo que ha habido peleas a cuchillo por aquí. Sí, ¿qué? Alguna. Me sorprende que Mime no haya votado a Ashes Cricket. No, pero ha votado al Colonial Marine. Pero sí, es verdad, he votado al Colonial Marine. Es algo que le honra. Y bueno, pues Colt, muchas gracias por estar un año más aquí desvelándonos el SOTY de redacción. Y bueno, muchas gracias a toda la redacción por participar en este especial. Nada, a vosotros por estar ahí. Estamos en contacto, Colt. Vete a la mierda, Colt. Tú también un poquito. Qué duro eres, David. Hasta luego. Chao, hasta Contra. Buenas noches. Ahora nos vamos con el mejor juego, según el público, según los oyentes de Complejo Holanda. Ha sido, como estáis oyendo, Grand Theft Auto 5. ¡Yay! ¡Bravo! La diferencia ha sido mínima con The Last of Us, un solo punto. Hay que decir que este año, con respecto a otros, hemos tenido poca participación. A ver qué pasa, hay que participar más. Momento, ojo con esto. Un solo punto de diferencia con respecto a The Last of Us, que empata técnicamente con Bioshock Infinite. Y en tercer lugar, matemáticamente, quedaría el Bravely Default. Así que bueno, ese sería el top 3, top casi 4 del público. Bioshock Infinite, la primera vez que se menciona esta noche. Y no precisamente sí, para ganar algo. Bueno, ya lo dejamos, creo que lo dejamos bastante claro en el anterior programa. Bueno. Es un juego que en general en Complejo Anda no ha calado. A mí me gustó, pero entiendo que sí. Ah, está bien, pero... Bueno. Muchas gracias, como siempre, por votar en nuestro foro. Y ahora sí, nos vamos ya con el momento definitivo, el momento esperado, el Souls of the Year 2013. Y nos vamos con el momento esperado, damas y caballeros, con el mejor juego del año, según el Complejo Holanda. Y os vamos a dar nuestro top 3 de manera ascendente. Así que empezamos con nuestro bronce. El tercer título, mejor título de este año, según el Complejo Holanda. Y este juego es Batman Arkham Origins. Batman que ha vuelto a los videojuegos una vez más, de la mano de otro estudio, pero siguiendo la estela y el trabajo muy bien hecho por parte de Rocksteady en un juego, David, que bien es merecedor de ser una secuela más, bueno, precuela de esta nueva saga de Batman, ¿no? Sí, desde luego. Yo estoy muy contento porque la verdad es que no pensé que fuese a entrar en el top 3. No es que lo infravalorase, pero bueno, había rivales muy serios. Pero de verdad, es un juegazo. Me reafirmo en que para mí es el mejor de los tres. Y aparte, bueno, Batman no es la primera vez que se codea con los grandes, porque recordemos que ganó nuestro SOTY una edición. Arkham, sí, sí, desde así luego. El Arkham, sí. El Batman primero. No es novato en estas lindes, ¿eh? A ver, un juego de Batman... Batman es un personaje que atrae. Y un juego de Batman que además sea bueno, pues siempre es candidato. Por supuesto, por supuesto. Bueno, toca hablar de otro título. Nos vamos con La Plata en el Complejo Holanda. SOTY 2013. Nos vamos con un título que muchos imaginarán. ¡Grande Foto 5! ¡Bravo! ¡Grande Foto 5! Un juego completísimo y bueno, un Grand Theft Auto siempre hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de votar y elegir un juego del año, ¿no? Porque son juegos muy completos y bueno, este no es ninguna excepción, ¿no? Este Grand Theft Auto 5, un título que, bueno, como decíamos, tiene la interesante premisa de manejar a tres personajes y tiene bastante mapa explorable. Ojo, hay mucha gente, esto tengo que dejar muy claro, que se ha flipado mucho con, wow, es que tienes kilómetros y kilómetros, y es el juego más grande. No, el juego más grande, si no me equivoco, el récord lo tiene Just Cause 2. No. Que tiene un mapa brutal. Hay juegos modernos. Sí, sí, joder, claro. De que no sé cuántos kilómetros es el mapa. Pero el mapa de Just Cause 2 en muchas zonas está completamente yermo. Sí. No tiene nada. Es mucha paja. Bueno, pero creo que no sé si son cuatro veces el de GTA V, ¿eh? O algo así, es una pasada. No sé, es un montón. Pero bueno, aún así, GTA V con sus horarios de buses y sus historias. Y aspersores y cosas de esas. Sí, sí, sí, sí. Cuidado, que tengo que decir que a mí cuando juego me asustan bastante los buses y los aspersores. Pero está bien que lo hayan incluido. Sí. Eso le da ambiente, ¿no? Debo decir que era mi SOTY de este año, GTA V, lo confirmo. Por encima incluso de Barman. Y de Joel. Pero bueno, al final no me he salido con la mía, fracasado en misión. No vas a ganar siempre. No, lo siento, perdón. Bueno, nos vamos ahora sí, ya el momento más esperado. Nos vamos con el mejor juego de este año, según el Complejo Holanda, el Sol of the Year 2013. The Last of Us. Pretendíamos que la música ganase intensidad, sí, pero no la gana. Nos acaba de decepcionar. Sí, no, es preciosa, así, pero es así. Es preciosa, pero sí, no es muy intensa, que digamos. Bueno, The Last of Us, no sé qué decir. The Last of Us, mejor juego de este año según el Complejo Holanda. Se lo merece. Sí, bueno, la verdad es que tampoco voy a discutir mucho. Hombre, cada uno tenemos nuestros favoritos. Ves, ¿eh? Realmente. Qué bipolar es este. Pocos, no, realmente. Pocos coincidimos en que fuera nuestra primera elección, pero el votar todos y tal, al final, por media, sale. Y si sale, es que se lo merecen, no, sin duda. Es que ya lo dije antes, vamos a ver. Aquí estamos hablando de juegos que ya alcanzan un nivel de calidad que realmente da igual cuál gane. O sea, sí. Mi top 3, lo voy a decir, era GTA primero, Ni No Kuni segundo, The Last of Us tercero. Así que bueno, en cierto sentido también me alegro por él, ¿eh? Que no es que yo ahora me venga de trolísimo y vaya a hablar de Tongo, ni mucho menos. Bueno, hay que destacar que nuestra lista original de este SOTY, ¿no? Los que entraron en el top 10 eran The Last of Us, Grand Theft Auto 5, Batman Arkham Origins, BioShock Infinite, Ni No Kuni, Rayman Legends, Tomb Raider, Dota 2, Bravely Default y el nuevo Z de Nintendo 3DS. Y estos juegos, bueno, luego han llegado aquí por un sistema de votaciones y luego otros 10 juegos que se quedaron fuera. Efectivamente, bueno, que o sea, habría que comentar también. Entre ellos todo el catálogo de 3DS. Menos el Zelda. No, el Zelda, menos y Bravely. Y Bravely Default. Se quedaron. Se quedó el Pokémon. Sí. Se quedó. Y el Fire Emblem. Fire Emblem. Se quedó también. Stanley Parable. Stanley Parable. Sí. El StarCraft. El Rome 2 Total War. Sí. Y bueno, había más, O sea, ahora no me acuerdo, pero había bastantes. Final más. Fantasy creo que no llegó ni ahí. Es muy difícil coincidir todos en gustos para que coincida la lista. Es que realmente había como 20 juegos que merecían ser juego del año. Entonces no, es muy complicado. Muy bueno, complicado. Nos vamos a ir ahora con el final del programa, pero antes vamos a desvelar aquí, ahora mismo, cuál es el título más esperado de Complejo Holanda de cara al año 2014. The Witcher 3. ¡Qué hype! El hype es alucinante con este juego. Tres son pocos, Tres, quiero los tres. Tú, David, imagínate un The Witcher mundo abierto. Yo casi me cago encima cuando vi el tráiler, el último que sacaron. Con los lobos ahí. Las ciudades están llenas de vida, tío. O sea, se mueven, y hay niños y todo. O sea, hay de todo. Y pájaros que vuelan, y las nubes, y luego puedes ver toda la ciudad y el horizonte. O sea, es acojonante. Puedes superar a Skyrim. Es acojonante. Es que es. Imagínate un Skyrim, pero que además tenga una historia, hecho, una historia sugerente. Y bueno, dragones. Lo raro es que no lo superara. Además, hay una cosa súper importante en este juego, es que lleva un 3. Y que es, y a mí, sinceramente, me llamó a la Geralt con barba. Sí, es más honorable. Es más mítico. Más mítico. La barba de los juegos, sin duda. No, la barba y el caballo. Y que Bayonetta se cortó el pelo. Es verdad, y está mejor ahora. Ojo, pero ojo, es el más esperado, pero no podemos olvidar otros títulos que están por llegar, como South Park. Después, el avance, ¿no?, de Metal Gear 5, que también se supone que es para el año que viene. Marzo, sí, creo. El South Park, como decía Jorge. Sí, sí. El South Park para mí es uno de los juegos más esperados. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también. También de Obsidian. Súper esperado. Como el Pillars of Eternity. Y Pillars of Eternity, que no sé si lo veremos en 2014 o 2015. Sí. Bueno, no sé. Que 2015, ojito con 2015, porque si llegan algunos de los juegos, Star Citizen. Star Citizen está un poco de tapadillo y tal, porque va a ser un juego exclusivo de PC y todo esto. Pero telita, ¿eh? Ya iremos viendo cosas cuando salga la beta. Ese juego y tal va a ser el padre de la nueva generación de MMOs. Puede serlo. Si sale bien. Si sale bien, si claro. Si es como prometen y sale bien. El de Scrolls Online. El de Scrolls Online también está por salir. No sé si sale en 2014. Sale en febrero en PC, creo. Pero bueno. El Watch Dogs va a salir el año que viene. De momento, el lobo blanco se lleva nuestro voto de confianza. Sí. Esperemos que no os decepcione. Os estáis olvidando de un juego de Ubisoft. Y que creo que promete bastante. Watch de Dogs. Division. De Division yo creo que aún le queda. Watch. De Division. Yo creo que Division. Vale. No digas que es una mierda, porque a lo mejor sorprendes juegos. Estoy lleno de prejuicios, te digo. Y luego está también Destiny, que Destiny también promete lo suyo. A Destiny le tengo bastantes más ganas que Titanfall, por cierto. A Destiny. Sí, sí, ese juego sí que me puede molar bastante. Bueno, pues entonces quedamos en que estos juegos, y The Witcher 3, por supuesto, como lo hemos votado aquí, son soldables, es decir, susceptibles de ser comprados, llegar a ser un sold, ¿no? Sí, exactamente. Así que nada, nos vamos ahora sí a qué hemos aprendido este año. Bueno, David, esto es un que hemos aprendido este año, porque este es nuestro último programa del año. Efectivamente, nos vamos de vacaciones, de Navidad, que estamos esperando a Papá Noel a ver si nos trae jueguitos y de eso. Y David, ¿qué has aprendido este año aquí en el Complejo Holanda? Bueno, pues este año, bueno, hablando del SOTY, estoy contento con el resultado. O sea, creo que los tres juegos que han estado ahí pues, se lo merecen. Y Last of Us también se merece ganar, qué coño. Podría haber sido GTA V, podría haber sido Abandon, podría haber sido Skyrim. Pero ha sido Last of Us. Directos Cat, efectivamente. No, estoy contento. Y sobre lo que he aprendido este año en el programa, hombre, yo creo que ha sido un cambio radical el nuestro, el estudio Lambda. Pero un cambio mejor, pienso yo, ¿eh? Estamos más tranquilos, más relajados en nuestro ambiente, o sea, en mi casa. Y la cosa, pues... Tenemos figuras de edición coleccionista aquí al lado. Y la de Bandon concretamente, que es la mejor. De hecho, gracias a eso... estoy hablando yo, gracias. Y, a ver, cabrón, contento, un poco de pluralidad, cabrón. Venga, puedes hablar tú, venga. Vale. Si no fuera por esto, hubiera semanas que no podríamos haber hecho el programa. Sí. Que claro. Hemos hecho bastantes programas el jueves. Sí. Y nada, yo he aprendido básicamente que hubo... unos meses que perdimos bastante tiempo por el tema del crowdfunding y después se nos apelotonaron los juegos y no sabíamos muy bien qué hacer en cada programa. Y bueno, ahora la verdad es que con todo esto en casa de David se está tranquilito y se está a gusto y tal y cual y ya. Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido este año? Bueno, pues coincido con David en que cualquier juego podía merecer el SOTY. Realmente del top 3 no hay ninguno de mis favoritos, aunque sí hubo uno de ellos en el top 10, pero yo creo que de ese top 3 cualquiera de ellos se lo podía llevar, al igual que los juegos que me gustaban a mí y tal, y han sido unas votaciones justas y seguras. Y en cuanto a lo que he aprendido este año, pues ha sido un año de cambios, como comentaban mis compañeros. Pero yo creo que cambios a mejor. Siempre a mejor. Hemos evolucionado y ahora hacemos el programa pues con una flexibilidad que nunca llegamos a imaginar. Y eso es algo que se agradece muchísimo. Bueno, tengo que comentar una cosa antes de decir que he aprendido de toda esta historia. Lo primero, que cuando volvamos en enero al Complejo Holanda, ya sé que hemos hecho muchos especiales y todo esto, pero vamos a volver un poco a nuestra mecánica habitual. Nos quedan algunos especiales por hacer a petición por el crowdfunding, pero los iremos dosificando, ¿no? Y volveremos a nuestra mecánica tradicional de programas. Otra cosa que quiero comentar es que no nos hemos olvidado de la gente de A Coruña y Periferia que ha participado en el crowdfunding, que tenemos vuestras recompensas apartadas, pero que estamos pensando en organizar un día una quedada para tomar algo en alguna cervecería o algo así, una macro quedada de Complejo Holanda, en la que os daremos en persona todas vuestras recompensas, ¿no? Ya era hora, ¿no? Sí, ya va siendo hora, sí. Y bueno, nada más, era simplemente este apunte y vamos a ver qué ha aprendido la gente este año en el foro, Óscar. ¿Te importa que lea un mensaje de Popos antes del que hemos aprendido? Sí, claro. Dice, Bravely Default, tercer puesto, erección recuperada, vale. A ver, Colt dice, hoy he aprendido que hemos tenido un buen año en cuanto a juegos, muy disputado entre AAA e Indies. Y que... Y que los narradores bien hechos garantizan la soldabilidad de un título. Mirad de Stanley Parable y Bastión. A ver, ¿qué más? Killy dice: yo he aprendido que Tesla Grand mola un Weber. ¿Algo más? Sí, ¿qué he dicho? Tesla. Tesla Grand. Voy a actualizar, a ver. No más comentarios. Hasta ahí lo que han aprendido en el foro. Bueno, Mastra que comenta por el chat. Yo he aprendido que sois y seguís siendo los put... ¡Rebajas de Steam! Y me parece que no hay ningún comentario más. No, ahora mismo no hay. Sí, Melasuda51 dice: hoy he aprendido que nadie se acuerda de Metro Last Light. Efectivamente. Sí, nos hemos acordado. Sí que nos hemos acordado, pero no he entrado en la lista. Quedó fuera en la primera criba. Sí. Pero, oye... También quedaron fuera otros juegos que nos molaban. O sea, no penséis que es que odiábamos el Metro Last Light o algo así, ¿no? Fíjate, para empezar, The Stanley Parable, un juego de que hemos hablado muy bien mismo en este programa, ha quedado fuera de top 10. Así que no es nada raro, ¿no? Porque la diferencia de puntos es mínima la que puede haber entre los juegos. Y Ducha dice: hoy he aprendido que no dejáis hablar a Gaspar. Bueno, recordamos que Gaspar no está aquí hoy, pero... Está muerto. Pero tampoco lo habíamos dejado... Animal, coño. Tampoco lo hubiéramos dejado de hablar. Pobre Gaspar. Bueno, pues ya acabó. Yo he aprendido este año que sí es posible con la ayuda de todos hacer el complejo de Anda. Lo hemos demostrado ya. Hemos completado una mitad de temporada aquí en el estudio de Anda 1, en casa de David. Y la verdad es que nos ha venido muy bien estar aquí por el tema de los jueves. Y bueno, en cuanto a Soti, ¿qué he aprendido? Pues que este año ha sido muy bueno. Los que hemos ganado, bueno, el que ha ganado no ha sido realmente The Last of Us o GTA o tal. Hemos ganado todos los jugadores porque han salido un montón de juegos, la mayor parte de ellos de gran calidad y multiplataforma, muchos de ellos. Entonces, pues esa es la gran victoria, ¿no? La gran victoria es que este año hemos jugado a grandes títulos y el año que viene todo parece indicar que se va a repetir o mejorar la situación. Así que yo pienso que este año, The Witcher 3. Este año ya ha pasado, toca la transición y a empezar en enero con nueva ilusión sobre los lanzamientos que van a venir. Y por supuesto aquí en el Complejo de Anda estaremos para contároslo. Así que nada, que tengáis una feliz Navidad, una feliz salida de año. Y sobre todo, mucha energía, mucho ánimo y muchas ganas con los nuevos videojuegos para 2014. Nos vemos y feliz Navidad. Venga, buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. Hasta luego. Besito. Felices fiestas.